柔らかい、柔らかすぎる。 En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. Bienvenidos a esta, la onceava temporada del Saga Podcast. Venga, cabrón, no mames. Yeah. 6 años de relativo éxito. Cabrón, 11 temporadas ya, güey. 11 temporadas, estamos cabrón. Y no pude, en vez de decir onceava, no pude decir decimoprimera, como se debe decir. No. Pues debe decir onceava, no hay gran pedo, ah, huevo, ¿no? Ah, huevo, somos nacos. Mire, ya que llegamos a la... Palito, palito. A la temporada 36, ya decidimos que es la 36ª temporada, como en la 36ª cámara del Shaolin. Mira usted. Bueno, en esta ocasión aquí en el Saga Podcast nos acompaña en el pinche Graf. Gracias por seguirnos escuchando, quienes quiera que sean ustedes 5. Son 6. También está el Dr. Gil. Ah, huevo que sí. Ya, dale. También está el pinche Necro. Yo no soy pinche, soy solo el Necro. ¿Cómo chingado no eres bien pinche? No, la neta soy bien vergas. Pinche. Nah. También está... Saben de lo chingón. Madame Madrazos. Hoy soy una presencia fantasmal. ¿Neto? Sí. ¿Por qué? No más. Ah, bueno. ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna. Perfecto. Y estoy yo, la maldad, el más cabrón de todos. Esa mamada. Bueno, y sigue con sus pinches chingados. No, man. Así cabrón, que diga. Pues la pachonés, más bien. ¡Culero! Yo ya decidí que te vamos a decir la pachonés. Pues están pendejos y creen que va a funcionar. ¿Verdad, pinche Graf? No sé, pachones, está cabrón. Ay, me la pico por Dios, culero. Lo están volteando todos, amigos. Y lo peor es, culero. Año, man. Culero. Huevo, esta semana huevo. En el Saga Podcast vamos a empezar la temporada acá con sabor a sangrita y vamos a hablar de pinches videojuegos que eran mello. ¿Pero por qué vamos a hablar de videojuegos que eran mello? Ah, pues porque es pinche octubre. ¿Videojuegos de terror o videojuegos que dan miedo de lo decadentes que son? Pues bueno, es otro tema muy interesante para explorar, déjame te platico. Danger Gears daba miedo de lo decadente que era. ¿En qué consola salió el pinche juego de Danger Gears? PlayStation 1. Play 1. El Danger Gears, y está bien decadente. ¿Qué tipo era? Pues como Tomb Raider, es como un refrito de Tomb Raider. Era un Tomb Raider. Era como un feo, ajá, pinche, como... con el control de Resident Evil, ¿no? Tenías como un que girar. Como un Uncharted, prehistórico de Danger Gear. O sea, como Tomb Raider, güey. Mal hecho. Ajá, mal hecho. Tomb Raider y con los controles igual de tanquecito. Que había que girar sobre tu eje como en el Resident Evil 2. Sí. Porque yo me acuerdo verte un día haber llegado a tu casa y verte jugando esa mamada. Y aparte, gráficamente, aún para Play 1, se veía de la verga. ¿Y sabes qué es lo más feo? Que aún lo acabé dos veces. Eso sí está horrible. De plano, las tetas de ese pinche cómic vendían, güey. No mames, yo sí soy bien pinche fan de Danger Gear. ¿De las tetas? No, de las tetas también, puta, no qué mames. Qué rico, ¿no? Sí, las tetas forever. No, esas tetas estaban cónicas. Yo soy fan de Danger Gear, pero... ¿Cónicas? No, de esas no. Sí, pero la también todos los Tomb Raider, ¿no? Pero la neta, el Danger Gear, sí. Tanto en cómic como en videojuego y en cualquier otro formato, es una mierda, ¿eh? Sí. ¿Tú compras Danger Gear? Por eso, yo soy fan, pero no es de la mierda. Güey, los monitos están chingones. Bueno, los monitos están bien vergas. Sí. Hay que tomar en cuenta que pinche Danger Gear pues, fue hecha por un muchacho calenturiento de 16 años. ¡A huevo! Haciendo... cacería de talentos en Estados Unidos. Güey, o sea... ¿por qué crees que nos gusta, cabrón? Éramos unos pinches squiggles calenturientes cuando descubrimos Danger Gear. Yo estoy de acuerdo, o sea, todos esos creadores, muchos de esos creadores en los 90, como el pinche Joe Madureira, el J. Scott Campbell, el Jim Lee, honestamente no eran, pues, escritores ni creadores serios y maduros. Eran chicos que estaban echando desmadre. Vamos a echar desmadre, nos va a quedar bien chingón, Jimmy. Y probó que vendía, pero que también la idea se iba a acabar pronto, porque si estás echando desmadre, lo que quieres es cambiar de género, lo que estés consumiendo y echar más desmadre. O sea, nunca se iba a convertir Danger Gear en una historia seria. Y sin embargo, la están creo que volviendo a publicar. Sí. Sí. Chingada madre, nunca aprendemos. Y el Necro lo está volviendo a comprar. ¿Por qué estás comprando Necro? Yo creo que reúne todos los males de los cómics en los 90. Sí, totalmente. Claro. Yo lo estoy comprando básicamente porque en México nunca... Nostalgia. Ajá, nunca publicaron todo. O sea, solo publicaron la primera miniserie. Las primeras dos. Ajá. Tres. No, fue la primera. O sea, la que básicamente es cuando se muere la Natalia, que ya descubres que es la mala. Y ya la que siguió, sí la publicaron. No, lo de Las Vegas y eso no lo publicaron. Ayer en Las Vegas y Viva Las Vegas o lo whatever shit. Todo eso nunca lo publicaron. Y ahorita ya, como lo están publicando, dije, ah, pues, así que a partir de ese número empecé a comprar, de que me faltó. ¿Es el problema con el completismo de los mexicanos a la hora de comprar cómics? Porque también todos, en su época, tal vez cuando fue lo de Maximum Carnage, que, uy, nunca nos publicaron bien Maximum Carnage. Maldito. Primero Editorial Beat la publicó a medias, y después, en ese entonces hubo un Marvel México, y lo publicó en la parte trasera de los Fantastic Four Flipbook. Sí. Para asegurarse que alguien comprara los putos Fantastic Four Flipbooks. Y aún así se quejaban, porque por lógica lo que querían era como que tenerla toda bonita, no en parches. Y hasta que Editorial Televisa ya dijo, bueno, ahí está tu puto Maximum Carnage. Y el mismo Arevalo en ese entonces decía, güey, la verdad no sé por qué tanto pinche pedo con Maximum Carnage. Fue una historia que en su momento llamó la atención y estuvo un poquito de moda, porque hasta videojuego tuvo. Pero no es esencial en el canon, a lo mejor, del Hombre Araña para la mayoría. O sea, no es que, ¿sabes qué es lo chido de Maximum Carnage? Sabemos que es una mala historia de los 90s, y ya habíamos platicado el otro día, Marantuale y yo, que los 90s realmente eran una mala historia, pero fue la época donde nosotros nos volvimos comiqueros, ¿no? Entonces, los 90 estaban bien chingones. Pero entonces, pues ya le tenemos mucho amor a varias historias de ese tiempo, ¿no? O sea, seamos sinceros, pues realmente, bueno, históricamente, como... los 90s eran una caída del cómic. Pero Carnage, yo creo que, bueno, Maximum Carnage fue el hecho de que salía el videojuego de Maximum Carnage, que con música de Green Jelly, en que en ese tiempo nos encantaba ese videojuego, y el hecho de que Carnage es un personaje bastante, pues, es muy atractivo, atractivo visualmente, en el concepto en general, y aparte, pues, es un derivado, un subproducto de Venom, ¿no? Que ya era un personaje exitoso. Entonces te presentan a todo lo que no se atrevía a hacer el Venom, pues me parece razonable. Pero creo que el personaje también desde entonces languideció mucho, y la verdad, claro, no ha estado, sí, no supuesto. Ha estado presente tampoco ni en series. Muy no importante. Tiene realmente gran historia o gran cuestión, nada más llegas un mamón, mata a lo pendejo y pues ya, ¿no? Sin motivación y sin gloria en realidad. Claro, yo me acuerdo que la única historia que a mí me gustaba de Carnage fue una que era básicamente como una recreación de la película esta de La Célula, de Tarzan Sign, en la que unos pinches científicos se meten en su coco. Y eso está chido. Ajá, y es muy grotesca, es así un pedo psicológico bien raro. Está buena, y también la publicaban en un flipbook. Sí. En el Spider-Man de la de Marvel México, lo publican, fueron dos historias, no me acuerdo ahorita cómo se llaman las dos, pero sí, una era en la que se metían en su cabeza. Los conectaba como un internet con su la doctora ambiente. Kafka. Ajá. Y el doctor y el hijo de Jonah Jameson, que se decía Hombre Lobo. Y antes de eso había otra historia donde, pero, no me acuerdo ahorita cómo le llaman, pero sí, ese era un aspecto como que a finales de los 90 quisieron como querer convertir a Carnage en un personaje más psicológico y hacerlo como que el Joker de Spider-Man. Hicieron esas dos, tres historias que junto a Minimum Carnage y Carnage USA o algo así, como que ya son más modernas, como que intentar mostrar a Carnage como una amenaza psicótica súper densa, cuando la verdad ya estas últimas historias de Carnage no fueron buenas, y esas son salvables, pero realmente pasaron así de esa posibilidad. La de USA está divertida. Aquí en México, güey, nada más. La de USA. Es en la que llega un pinche pueblito y empieza a contaminar a todo mundo con sus invites. Está divertida. Esa es cagada porque al final hay pelea de inválidos. Ajá. Hay pelea de inválidos, exactamente. No. Pues esa está cagada. Esa sí me gusta. Próximamente, What the fuck happened with the symbionts? Quieren saber acerca de los hijos, nietos y primos de Venom, próximamente en el Saga Podcast. Yeah, man. ¿Puedo dar de sí? ¿Se acuerdan del otro pinche juego, ese Separation Anxiety? Sí. Ah, sí. Salían un chingo de engendros, yo nunca supe quién chingados eran. Sí. El Toxin y esos güeyes. Ahí andan. Toxin tuvo miniserie, ¿no? Hace poco. Sí. Una miniserie así de... que se volvió así como el... yo lo comparo con el Ragman, el de los trapitos. Porque se hizo así como el protector de un barriecito del New York. Pues es como un spawn. Como, sí, mamada. Porque es un vagabundito, la neta. Es un vagabundito con simbiote. Que es así malo porque va contra su papi Carnage. Entonces, si él es asesino, yo voy a ser héroe, ¿no? Entonces, puede dar de sí, pero no ha pegado mucho. Como hicieron una miniserie de Thunderstrike durante la era heroica. Y así como que sonaba interesante, pero también se olvidó el pinche Thunderstrike de esa miniserie. Y sí, yo también admito que yo también crecí en los 90s coleccionando juegos. O sea, yo, que diga cómics, empecé juntando cómics en los 90s. Entonces hay cosas que por cariño, así, porque tengo 30 años con ese pinche cómic, pues a lo mejor dices, ay, qué cariño le tengo. Pero sí, lo revisas un poquito y dices, no estaba tan bueno. Tan solo la saga del 91 de los X-Men, de la de Jim Lee con... No, ya no era Chris Claremont, creo. No, creo que sí, la primera saga, la de Rubicon y eso, que ahorita ya le llaman de otra forma. Sí, así como que... ni se diga las de la época de... Ay, se me fue ahorita el nombre del otro autor de un canier de esa época. Pero bueno, la verdad, pues, ¿qué se le puede hacer? Entonces, yo siento que ahí los comiqueros mexicanos les encanta completar, o se quedan con sus traumas de que un día el editor les dijo que les iba a publicar algo, y puta, güey, hasta que alguien no se los publica, no dejan de chingar, como fue el caso de Vértigo, que vi muchas veces, no, vamos a publicar. Entonces, todo el mundo se quedó con las ganas de Vértigo, y ahorita, realmente, tú vas a un Samsung, lo que seas, y estás saturado de los números de Vértigo. Sí. O sea, casi nadie lo está comprando. Bueno, es que también, no mamen, sacaron pinches tomos compilatorios que cuestan un putero, o sea, ¿quieres comprar Sandman? Está bien que también no estás yendo tanto, pero pinches tomos cuestan 300 varos. Hace rato estaba platicando con el Necro en ese punto, en el que ya está muy cabrón, digo, es lo que pedíamos realmente, ¿no? Queremos más cosas para poder comprar lo que buscábamos y no estar importando, no estar buscando, pero pues ya estamos sobresaturándonos igual el mercado, igual que en el gabacho. Pues digo, es que así hay una cantidad absurda ya de series que no puedes seguir, pues en realidad todo, o sea, no, solamente no. Compras unas dos o tres series y es en lo que te abocas y listo. Exacto, ahorita, ¿no? Están publicando también, creo, 100 Bullets, hay una cantidad pendeja de material. Están publicando Silent Hill, están publicando Key and Lock y no sé qué tanta mamada. Pero pues es básicamente yo creo que es un poco la falta de cultura de nosotros los mexicanos. Que no sabemos escoger. Ajá, en la compra del cómic. Sí, por supuesto. O sea, estamos acostumbrados en México que había suficiente cómic siempre, solamente para que un coleccionista comprara todo. O sea, la época de Vidi era, no tengo competencia, entonces me tengo que saber que mis lectores me compren todo lo que publico. Y ahorita que hay 4 editoriales, ¿no? Panini, Televisa, Bruguera y Camite, que son los principales, pues ahora sí están compitiendo. O sea, competencia leal sería que alguien que no fuera Televisa tuviera DC o Marvel, porque realmente la mayoría del mercado se lo lleva a Televisa. Los otros están así rascando a título, por eso ahorita hay mucho título independiente, ¿no? Porque le están rascando a ver de dónde sacan una licencia. Algo que pegue, ¿no? Para que pegue. Entonces, mucha gente que sí había querido por muchos años algunos títulos independientes, pues ahorita lo está teniendo, como Rachel Rising, de la creadora de Strangers in Paradise, Terry Moore. Lo están publicando y yo lo quería leer porque sí se veía interesante. Pero por otro lado llega Bruguera. Yo ahorita puedo decir que casi soy mi dinero de cómics se lo lleva Bruguera, porque yo siempre había querido leer bien Hellboy y Tortugas Ninja, y ahorita estos cabrones aprovecharon que son sus únicas dos franquicias que venden y sacaron 4 títulos por serie de esa cosa. O sea, hay Tortugas Ninja clásico, Tortugas Ninja regular, microseries de Tortugas Ninja y de Hellboy. Son la serie que va de inicio a fin, la que va de fin a principio, el BPRD y el Abe Sapien. Dices, güey, y esos son los títulos de Bruguera, más los de Televisa, que son 8 mínimo de Marvel y 8 mínimo de DC. Porque Marvel yo ya no sé cuántas series son. Los de DC mínimo van con los regulares y aparte manejan Vértigo como serie aparte, ¿no? O sea, según ellos tienen 3 franquicias. Que lo que pasa ahorita con los mexicanos coleccionistas de cómics es que tienen que aprender como los gringos a escoger lo que quieren leer. O sea, no nada más llegar al puesto y comprar todos, porque todos estaban acostumbrados a, me llevo todo lo que hubo de cómics de este mes. Y ahorita tienen que aprender a escoger. En Estados Unidos hay suficiente mercado para que todos los cómics que venden Marvel y DC tengan un pequeño nicho. O sea, hay nichos allá. O sea, no todos los estados de Estados Unidos son igualitos. Y México es prácticamente un solo estado de Estados Unidos, máximo 2. Entonces, por eso tenemos un gusto muy específico en muchas cosas. Entonces, no es muy útil realmente que esté todo tan repartido. Lo malo es que le va a pegar. Tarde o temprano alguien va a tener que cancelar un chingo de títulos. Ahorita Panini canceló casi todos sus cómics, de The Boys y los de Artifacts. Y no sé qué tanta mugre canceló, porque realmente no están vendiendo tanto. Y también mucha gente se pregunta cómo están publicando Saga, si Saga no vende demasiado. Yo toda la gente que conozco compra Saga, pero sí sé que Saga no que compren Saga Podcast. También que compran Saga Podcast, vamos a venderlo. 3 pesos el podcast. Sí, no mames. Bueno, pero a chingar a su madre los cómics, porque están bien pinches caros. Son caros. Eso hoy vamos a hablar de un pinche tema chingón. Pero antes, el doctor Gil dice que tiene saludos. Ah, huevo, ya tenemos varios saludos. Hay que ir desahogando, si no nos vamos a ahogar en tanto pinche saludo. Y son todos los saludos que íbamos a tener. Sí, seguramente, amigo. Digo, no son 5, güey, son 6 los que nos están ahorita al pendiente en el Facebook. ¿Y 3 de ellos son nuestros parientes? Sí. ¿Está ahí mi tía? No. Deni Ortega Banderas, que nos dice que, bueno, él es Caramón el Blanco. Dice que bueno que regresaron, ya se nos extrañaba. Cabrón. ¿Qué pedo, cabrón? Dice que nos recuerda, los que él se acuerda de los videojuegos son Resident Evil, en especial el 2 y el 3, que son excelentes, Silent Hill, Parasite Eve y Doom. Doom, ¡ay, hay Doom, un juego Doom, del Doom, que Doom. Sí puedo hablar entonces! De sí. Parasite Eve. De Doom. Doom. A huevo. De Doom. Doom. Doom, a huevo. Doom. I'm gonna sing the Doom song now. Doom, Doom, Doom, Doom, Doom, Doom, Doom, Doom, Doom, Doom, Doom, Doom. Andrés Michel nos dice que también ya nos extrañaba, mire que usted. Nosotros a ti no. Bueno. Culero. Huevo. La Pacho no quiere ser mala. Yo soy muy malo, culero. Y soy la maldad, maricones. Es muy Pacho. ¿La maldad maricona? No, yo soy la maldad, ustedes son los maricones. Qué loco. No. Andrés Michel nos dice que él recuerda Resident Evil 2, Silent Hill, y aunque no fue un juego completo, el PT, que ahorita vamos a platicar del PT, que hizo el pipí. ¿Ese no es en el de Silent Hill? Sí. Pues por ahí, más o menos. Sí, no podemos mencionar. Sí, el PT es... pues sí, algo así. Ahorita hablamos de eso. Diego Armando No Maradona nos dice que es Silent Hill 2 y el ya objeto de culto de demo PT, también igual. Como pegaron mucho, ¿no? Víctor Rodríguez nos dice, eso ok, entonces salúdenme. Alguien salude a esos cabrones. Saludo a ese cabrón. Chingón. Emanuel Barquín, o sea, es el Lemo, nos dice que el de Fatal Frame. Ok. ¿Qué pasó? Huevos a Lemo. Chingón, huevos a Lemo. Va. Y Bruno Rodríguez Kopka nos dice que Clock Tower y algo más reciente, Until Dawn. Ah, muy bien, muy bien. Nada más entonces para ya ponernos completamente en contexto, aunque sí, medio sí lo habíamos mencionado. Ok, entonces hoy vamos a hablar de pinches videojuegos de terror. ¿Por qué? Porque pues es octubre, ya saben, este es el pinche mes del horror, desemboca en el Halloween, va a desembocar también en el Día de Muertos, también tenemos el subproyecto de Monstroscopía 2. ¡Tres no, caídas con a el huevo de pinches tiempo! Ahí está, gracias. Entonces vamos a hablar de digamos que de las demás series de juegos de horror, porque como estábamos coincidiendo el Dr. Hill y Necro, sí, tanto Resident Evil como por ejemplo Silent Hill, que son los otros dos grandes, pues se merecen su propio pinche podcast, chingarazo. A huevo, putos. Hay mucha tela de donde cortar, entonces no podemos nada más, pues, como mencionarlos, ¿no? Ajá, y todos los demás, quieran o no, aunque puedan ser buenos y tengan sus méritos, pues, si seguimos con esta analogía de la tela, pues son como retacitos, ¿no? Entonces, de todos vamos a hacer un episodio, al cual vamos a llamar los juegos de horror. Los demás. Los demás. Los demás, no mames. Antes, un saludo especial a la mamá de la loga. ¡Qué super fan! ¡Qué super fan! Y le encanta la canción que el otro día la encontró cantando. ¿Cuál? ¿La de Chichis y Putazos? Chichis y Putazos, güey. Canción favorita de la mamá de la loga. Chichis. Chichis y Putazos. Chichis. Chichis y Putazos. Chichis. Chichis y Putazos. ¡Ay! ¡Ay, qué rico! De vergüenza. Y es muy horroguito y colorado. Porque la próxima vez que voy a casa de la loga, ay, gracias por los saludos y la canción, ¿no? De Chichis y Putazos. Es que el problema, culeros, es precisamente eso, que yo sí voy de invitada a casa de Lal y toda la cosa. O sea, ustedes... Perdona, nosotros no nos invitan. Ah, pues ni modo. Varias que quieren. Pues ni modo, pero ustedes pueden acá echar desmadre y no dan la cara así de, hola señora, ¿qué pasó? Acá con toda la pena, ¿no? ¿Le gustó el podcast y cómo vendé la madre a muchos pendejos? No, pues qué pena, ¿no? Qué pena. Bueno, continuamos, ¿qué te haces con estos juegos de terror? Los juegos de terror. Ah, Simón, alguien hable, por favor. Bueno, nuestro fan Víctor Manuel Beltrán Cerón, que fue el único puñetas que nos mandó las respuestas. ¿Es el único puñetas que mandó respuestas? Pues yo creo que sí, porque nadie más nos mandó las respuestas. Saludos a nuestro puñetas. Es que nuestra trivia estaba bien mamona, o sea, no cualquiera. Y nadie la leyó. Bola de culeros. Ya nadie le interesaba. Nadie le interesó venir al pueblo bicicletero a convivir con nosotros en un concierto de John Williams. Somos tan cotorros, de John Williams, no mames. Era en honor a John Williams. Ah, sí. Sí, por eso hubo tema de Superman. Y por eso yo decía, güey, esos nacos pendejos del pueblo bicicletero pusieron el logo de DC Comics. Si Marvel es que publica Star Wars, después dije, es que pusieron el tema de Superman. Pues tiene lógica. That makes sense. ¿Sabes qué estuvo mal pedo? No hubo Duel of Fates. Ya sí. Pero es que ahí necesitas, ¿cómo se llaman esos cantantes que hacen nada más los coros así de, como angelicales? Sopranos, ajá. Cantantes, güey. Castratis, da igual. No, no eran castratis, güey. Pero va. No, no eran, pero este... Pero bueno, sí, se echó de menos Duel of Fate, pero no hay pedo, ¿no? Estuvo chingón el evento. Va. Bueno, entonces ya, pinche tema, chingón. Va, yo quiero empezar. Bueno, antes nada más de que... Porque los vamos a ir como listando, ¿no? Esos juegos que más nos gustan. Hay que tomar en cuenta que el género del terror, como habíamos mencionado, pues realmente podríamos decir que sí empezó con juegos precisamente como Alone in the Dark o Clock Tower. Aquí te los vamos a mencionar. Sí, empecé, ¿no? Exacto, aunque ya había juegos que retomaban la estética desde mucho antes, como el juego de Texas Chainsaw Massacre o Halloween, que habían desde el Atari, ¿no? Sí, o el Viernes 13 del NES. Por ejemplo, ¿no? Ajá. Yo creo que incluso desde las PCs antiguas había muchos juegos de tipo RPG, como el tipo Shadowgate. No recuerdo ahorita los títulos de muchos de ellos, pero ese tipo de aventuras, muchas se basaban en novelas de terror o tenían una... estética muy similar, digo, aunque los gráficos pues no ayudaban, era más como que lo que ibas leyendo de los textitos. Claro, porque entre gráficos y... Bueno, que si eso vamos, podrías decir, claro, el horror como género está presente desde siempre, ¿no? Siglos y siglos de lectura, pero en un medio interactivo y audiovisual como el videojuego, pues llegó y se refinó precisamente pues hasta que llegaron el CD-ROM y otras tecnologías más chingoncitas, ¿no? Entonces el Necro iba a empezar con un pinche juego que le viene al corazón. Igual que me viene al corazón. Pues yo creo que podemos hablar un poco de uno de los juegos de terror que salió en PC, que igual fue de los que precursores, digo, no tan viejito como los que habíamos dicho de Viernes 3 y los de Atari y los de NES. Pero pues yo creo que Doom fue de los primeros que varios tuvimos la posibilidad de jugar de una forma u otra. Y pues bueno, Doom es un juego de 1993, ¿no? Que originalmente salió para PC. Y es un juego en primera persona que pues estás ahí en... ¿Marte? Ajá, en Marte, en una especie de complejo de Marte. Ajá. Y pues fue invadido por monstruos. Por demonios. Por demonios, se abren las puertas del infierno. Y ya pinches demonios empiezan a destruir todo el desmadre, ¿no? Entonces alguien tiene que hacer algo al respecto. Hell yeah. Un cabrón mamado. Ahora, entonces técnicamente, según lo que yo siempre he entendido en Doom, prácticamente Marte está fuera de lugar. O sea, podría ser la Tierra. Chica. Porque no son demonios marcianos, son demonios. Son demonios. Son demonios. De puro tino se abrió la puerta en Marte. ¿Para qué? Para lo que sea, nunca lo entenderé. ¿Quién sabe? Yo creo que sí, para buscar o no arriesgarse a lo mejor demasiado a darle como que el twist a no, se va a acabar la Tierra. O sea, no sé, supongo que no para no ser tan repetitivo. Aunque en ese momento pues no había... En cuestión de videojuegos, pues qué tanto copiar, ¿no? Ajá, la neta. Sí, y por otro lado, pues no es... Bueno, yo nunca lo sentí de terror, me parecía más que nada como de disparos, ¿no? O sea, era un shooter. Es que fíjate que Doom... Bueno, o sea, yo sí lo pongo como de terror, porque en ese tiempo, aunque los gráficos actualmente ya los ves y te cagas de la risa... Pues Doom tiene gráficos en realidad, sí, incluso había para el momento y con el contexto. Todo, sí, sí, sí ves los pinches monstruos y definitivamente... Pues, sí, bueno, ahorita sí, ya... Sí. Yo te diré, no sé, yo creo que sí. Pero en ese momento sí había el contexto ese de que había habitaciones muy oscuras, la chingada. De pronto dabas la vuelta a la esquina y salía un pendejo y sí gritabas, la mera neta. Entonces está divertido. Bueno, aparte esa madre fue dirigida, tuvo contribución el George Rodríguez, ¿no? ¿George Rodríguez? George Romero, perdón. No, lo que pasa es que el creador de Doom, también se apellida Romero, pero pues, no es... No, se llama John Romero. Ajá, no es George, A. Romero, famoso. Tengo la idea de que tiene por ahí una contribución o algo así, pero no estoy seguro. La neta. Habrá que ver. Según yo también mucho tiempo viví como con esa incertidumbre. Sí, sí. Pero ajá, el creador es este güey, John Romero, que es un güey así como medio rockstar y que se volvió muy infame porque después quería hacer un juego que se llamaba Daikatana. Que le sale muy feo el tiro por la culata. Ah, y el güey se le ocurrió este pedo de vamos a hacer un pinche juego acá, First Shooter. Si mal no recuerdo, creo que antes de Doom estaba, por ejemplo, el Wolfenstein. Ajá. Creo que es anterior. Sí, es previo. Y como que él lo modeó y le movió ahí cosas y bueno, creo este juego, ¿no? Que creo que en posteriores entregas sí ya quedó más asentado que quería proponer algo dentro del género de terror. O sea, ya los Dooms consecuentes ya se volvieron como más duros, ¿no? Creo que especialmente el 3. Sí. Y era más claro así de te vas a cagar. Puto. A ver qué otro juego de terror tienen no ustedes. Mames, qué mal pedo. Te vas a cagar. No le vamos a dar un episodio a Fatal Frame, ¿verdad? Todavía no se lo merece. No. Ah, ok. No, siento que no. Yo quiero hablar de Fatal Frame. Dale, amigo. Bitches. Hace muchos años, cuando los juegos todavía se hacían con algo que se llamaba amor y no solamente con dinero de las corporaciones. Estoy bastante segura de que también se hacían con dinero. pero no tan maligno. Pero también el dinero es pues chido, mira. Hacen cosas, grandes producciones muy cabronas. El nuevo Doom, antes de pasar esto, el nuevo Doom se ve muy vergas. Exacto. Muy de acción, pero muy vergas. Exacto, exacto. O sea, el único dinero malo es el que uno no tiene. Yo siempre lo digo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, allá por los años gustosos del nacimiento de PlayStation 2, estamos hablando como por el año 2000. Cerrado, me acuerdo que anunciaron un jueguillo después de que Resident Evil y Silent Hill ya se estaban posicionando como, pues, como los grandes referentes en el género del horror. Pues de pronto salió por ahí Tecmo, que quieran, pues ha hecho cositas como los Ninja Gaiden, de Dora Lives. Dijo, bueno, pues, nosotros también le vamos a entrar al quite, ¿no? Así como cuando Street Fighter 2 salió y todo el mundo hizo juegos de peleas, salió Resident Evil, Silent Hill y todo el mundo quiere hacer juegos de terror. Tecmo es como que una compañía muy inconstante, ¿no? O sea, como que de repente saca joyitas que dice, ah, no mames, qué buen juego, y de repente pura mierda. Sí, ha tenido cositas muy feas. Sí, sí. ¿Cómo qué? Por ejemplo, muchos de los Dynasty Warriors, que son juegos de Tecmo, en un momento eran como innovadores. Ajá, y chiditos y como dices, con amor, pero después se volvieron súper repetitivos y sin chiste, ¿no? Ajá, y sacan... Yo, por ejemplo, yo soy muy fan de los Deception. Del okay. Tecmo Deception y de los Delusion y esas madres. Uh-huh. Esos son, me parecen a mí bien, bien, bien buena onda. Y curiosamente es de las series. La neta. Ajá. Es esta subsaga que dice el Dr. Hill, por ejemplo, ha pasado como un poco desapercibida. Aunque tiene su following, ¿no? Las de los Deceptions. Sí, sí, sí. Va a salir el nuevo ya en Play 4 ahorita. Que también tienen esta onda un poco como de estética gótica. Ajá. Muy buena. Pero muy básicamente buena. Son poner trampas, ¿no? Sí. Ah, sí, cierto. Estaba pensando, ¿cuáles son los Deception? Perdón, es que se me fue un poco el pedo. Uh-huh. Está bien. Estaban bien chidos esos juegos. Sí, sí, sí, estaban bien chidos. Ya ves que recientemente salió el 4 uh-huh. para Vita y para Play 3. Y ahorita ya va ¿sí? a salir el nuevo, que es como que un parche del 4 para el Play 4. La versión... La de la princesa roja de no sé qué chingados, algo así. Ajá. Tiene nombre raro. La versión... No me acuerdo. Pimpeada. Bueno, pero entonces estábamos con que inconstante como es Tecmo Koei, por ejemplo, yo creo que incluso esta serie ha sufrido un poco de esa inconstancia, porque se les ocurrió una idea bastante sencilla y que la neta, yo creo que en los primeros juegos sí te culeaba bien cabrón, y como hicimos esta serie de Fatal Frame, en el que básicamente retomaban este elemento recurrente de las fotografías como un medio con la capacidad de absorber almas y energías espirituales, y entonces la idea era, ok, vas a hacer una morrita, la cual se va a meter en una casa... ¿Ultra japonesa? Ultra japonesa, ahí en medio de Tokio, que se dice está muy... La cual sí existe. Exacto. Ajá. Existe la leyenda, ¿no? Uh-huh. Y que te dicen, bueno, esta casa está muy embrujada, y su hermano, supuestamente, se mete antes a la casa para hacer como una investigación, un documental, y desaparece. Sí, porque es fan de un escritor, y pues es así como que va a ver qué pedo, ¿no? Porque es el último lugar donde lo vieron. Creo que sí. Él desaparece, su hermano, y ella después dice, chin, pues vamos a ver qué pedo. Obviamente, pues lo único con lo que está armada después es con una cámara. Y ese es como el gran plus de estos juegos de Fatal Frame, ¿no? Realmente el único objeto que tienes para defenderte es una cámara fotográfica. La cual es una cámara oscura, es una de estas cámaras de fuelle como de medio formato viejitas. Y básicamente, pues tienes que enfrentar a los fantasmas haciendo uso pues de este aparatejo, ¿no? Pero la primera versión, yo me acuerdo que era un juego que incluso era casi casi en blanco y negro. Era muy oscuro. La verdad, los saltos, los brincos y los pinches jumpscares eran buenísimos. Y de para de mamar, si te cagabas para adentro, ¿no? Incluso con las limitaciones ahora que pondríamos, yo creo que el ambiente estaba muy bien manejado en el. Particularmente en el primer juego. Pues trata de verse como una película clásica de terror japonesa. Y lo logra. Y lo logra, de hecho. Es interesante, yo pienso que con estos juegos. Sí crearon como que un grupo de seguidores muy específicos de este lado del charco. Pero también siento que como que todo ese gusto por ese juego se cayó de putazo. O sea, como que sí fue modita de este lado del charco en América, en Gringolandia y pues por acá en México también. Ajá. Pero después como que ya no llamaron la atención. O sea, ya como que les valió verga a todo mundo. Porque sí les he dicho, oye, el Fatal Frame a varios otros cuates que tengo y pues no, sí está bueno, pero pues no me da miedo. Yo siento. No mames, ni los has jugado, te culero, cagas. No mames. Te cagas de miedo con esa sobre chingadera. Todo con los fantasmillas ocultos. Ajá, estaban bien culeros. Sí, no mames. A ver, me dan toda esa cámara de la duda sin albur. Al rato con albur. ¿La película de fotógrafos de fantasmas fue antes o después de esto? Fue después. Shooter. Y es tailandesa. Ajá. Creo que es después, ¿no? Sí, es después. Entonces, esa película está basada en Fatal Frame, básicamente podemos decir, ¿no? Tiene un enfoque bien distinto. Para empezar, la otra es tailandesa. Chan, chan, uh-huh. chan. Y esta sí es una leyenda. El Fatal Frame sí es una leyenda que existe. La casa sí existe. Y bueno, yeah. ¿Cómo se llama la casa? No me acuerdo. Bueno, de hecho sí hay una película oficial de Fatal Frame que salió a finales del año pasado. Hay que verla. Ay, sí, que es se llama Gekijouban Zero. Yo lo tengo como Project Zero, no como Ajá. Fatal Frame. Lo que pasa es que en Japón uh-huh. Los juegos se llaman Project Zero. Uh-huh. Project D. Y aquí cuando los localizaron, pues los llamaron Fatal Frame, ¿no? Yo siento que el problema fue que a partir, por ejemplo, del tercer título en particular, hicieron los juegos innecesariamente complicados. Porque bueno... Pues para empezar sí era algo complicado, o sea, la pendeja esta no corre bien. Ah, no, no me refiero al complicado. La cámara igual es una mamada. Exacto, o sea, técnicamente hablando, obviamente tiene sus limitaciones. En este caso yo creo que le ayudaba a la atmósfera. Sí. Pero, por ejemplo, Fatal Frame 2 continúa la historia. Ahora son dos hermanitas que no se meten en una casa, sino en una villa perdida ahí en el bosque de Japón. Y que al parecer tiene que ver con unos misteriosos y sangrientos rituales que se llevaban a cabo ahí, ¿no? De hecho, el segundo se llama Crimson Butterfly. Y para empezar... Sí, es cierto. Estaba muy bueno. Yo me acuerdo... Nos reuníamos ahí en alguna ocasión los cuates, y ese lo acabamos en colectivo. Me acuerdo, como 4 o 5. Ay, sí, para que no nos dé medio. Sí, la neta sí. Y nada más así lo logramos acabar. Nota aparte, una escena en la que se cae una morra de un fantasma de una pinche escalera y se rompe toda. Y es como recurrente el fantasma, entonces se vuelve a caer y se vuelve a caer. Ay, ahí sí me cagué para adentro. Qué bueno que el baño estaba bien cerca. No más. Y creo que mantenía muy bien la atmósfera. Ya a partir del tercer juego que se llamaba The Tormented, como que exponencialmente lo van haciendo más complicado, diciendo que es donde le dieron en la torre. Porque decías, ah, claro, el primer juego usas una mona. En el segundo juego usas a 2 monas. Entonces en el tercero vamos a usar a 3, ¿no? Y entonces ya tenías como muchas historias enlazadas. Ahora no te metías en ningún lado, sino que literalmente era un poco como el Silent Hill Room, en el que estabas en una casita. Y cuando los personajes se dormían era cuando como que viajaban a pinches espacios ahí raros. Incluso creo que retomaban lugares de los primeros juegos y ahí se enfrentaban con fantasmas. Y de pronto en su casa empezaban a salir fantasmas. Pero tenía muchos coleccionables, muchas cosas que andar haciendo. Entonces yo siento como que ahí se volvió demasiado exigente el juego. Como para disfrutar bien, pues lo importante que era pues el fenómeno del terror. Creo yo. No, pues sí. Y que además tiene este pequeño e infame, ¿cómo diríamos? Detalle de que fue el último que trajeron oficialmente a América. Porque después... Sí. ¿Para qué plataforma es? Es para Play 2. Los primeros 3 eran de Play 2. ¿Salió para en Wii? Xbox. Igual y ahí para Wii yo también. Lo jugué en Xbox. El 2, el 1 y el 2 sí los portearon a Xbox. Sí. Eso sí existieron, el 3 no, el 3 se quedó exclusivo de Play 2. Luego salió el 4, que se llamaba de la Máscara Lunar, el Misterio de la Máscara Lunar, algo así. Aquí lo tengo, Máscara del Eclipse Lunar. Ah, ok. Salía Sailor Moon, ¿no? Sí, no mames, con el Darien, güey, qué miedo. Qué mal pedo, ¿no? Ese era el de Wii. Ajá. Y ese el codirector es el Sudago Ichi, además. Y nunca lo trajeron. Pero por ahí hay unos parches que puedes meter en una memoria CD en cualquier Wii y lo puedes jugar en inglés si lo importas. Va. O sea, no hay mucha bronca. Y apenas en recientes fechas anunciaron el quinto juego, que es Maiden of Blackwater, el cual es de Wii U. Y la verdad ahí sí se ve que le van a meter, que sí le metieron coco, puesto que sí puedes ocupar el gamepad del Wii U como si como fuera cámara, ¿no? Como la cámara. Simón. Y dices, alright. Bueno, otro juego de terror. Uno de los pocos juegos que yo he jugado, así dale. Que no es exactamente terror, hay que admitirlo. Sí lo es. Pero yo sí me cagaba de miedo con esa madre. Y que sí jugué y sí acabé en su época y sí me sacó uno que otro susto. Ya en la parte final, ¿no? Porque nada más estabas apareciendo, ya nada más eran random battles. Era Parasitive, que en esta época de Resident Evil 2, donde todo quería ser terror. Qué bonito juego. Y por otro lado, las compañías tendían a... como que intentar diversificarse, o sea, en ese entonces, pues Square, que era antes Squaresoft, bueno, en realidad era Square Electronic Arts LLCC, decidieron liberar lo que llamaron un RPG cinemático de terror. Ajá. O sea, que era, en ese juego eras Aya Brea, una policía del New York Police Department, que se encuentran a una tipa, a una cantante de ópera, que de repente pues, se transforma en una cosa horrible. Después de incendiar a todo el pinche público en llamas. sería todo el público en llamas. Menos a Aya Brea, porque menos a Aya en particular. La heroína. Chingona. Y por otras razones. Y por otras razones, y entonces descubre que lo que pasa es que la tipa esta, el juego toma el tipo de Parasite Eve en base al concepto de que las mitocondrias que existen en las células de todos nosotros. De ahí sale mitocondria, nuestro desmadre con mitocondria. Ahorita les explico por qué. Pues que son realmente parásitos. O sea, todos tenemos un parásito en nuestras células que es la mitocondria que genera la energía celular. Entonces ella la podía manipular porque teóricamente todos nosotros tenemos las mitocondrias solo de nuestras madres. Genéticamente todos tenemos las mitocondrias de nuestras madres porque las mitocondrias de nuestros padres se mueren de los espermas, se gastan todas en el proceso de llegar hasta el óvulo. Entonces, es una explicación pseudocientífica que le estoy dando. Entonces, a final de cuentas, por eso, y porque teóricamente todos nosotros, los descendientes de Adán y Eva, venimos prácticamente todos con mitocondrias de Eva. Las de Adán se perdieron y se fueron a la chingada. Entonces ella puede controlar la mitocondria, entonces puede hacer que la gente estalle en llamas o que genere energía de más, y eso genera una tanda de criaturas y monstruos que ella controla. Entonces es como casi un RPG cinemático, porque te detienes, tienes random battles, peleas con criaturas con mitocondria alterada y la chingada. Y mientras Eve está ahí, este juego está basado en una novela, bueno, no exactamente en una novela, sino amplía el universo de una novela que se llamó Parasite Eve. Creo era así. Rápidamente, una nota al margen. Esta cuestión que estás platicando de lo de la mitocondria tiene una base científica muy importante. Hay muchos estudios que se estaban realizando en ese momento que al parecer le atrajeron mucho a los escritores, no sé si de la novela o del videojuego. No sé realmente cuál fue en lo que se adecuaron. Pero la mayor parte de los estudios que presentaban son ciertos. La mayoría de nuestra energía, como ya lo saben, se basa o se origina en la mitocondria. Y sí hay estudios en los cuales, en teoría, sí podría estar cambiando las propiedades energéticas y fisiológicas y morfológicas del cuerpo a través de la modificación de la mitocondria. O sea, todo esto tiene una base científica bien cabrona. Sí. Ajá, bien, bien cabrona. En realidad, sí, sí, sí. ¿Cómo funciona en el juego? Es como en realidad es en teoría, y se estaban estudiando esas cuestiones para poder estimular la mitocondria de esa manera. ¡Ay, güey! Digo, se basa en una novela de Hideaki Sena, pero no es exactamente como muchas veces se hace que adaptas literalmente la novela, sino que este juego termina siendo una secuela de la novela. Y aparte hubo una película que es donde sacamos el chiste. Donde cuando cada vez que decían mitocondria, pues parecía que los pinches japoneses querían vomitar. Mitocondria. Que por cierto, esa película me acuerdo que alguna vez la compramos en un VHS pirata en una convención. Ajá, sí. Por allá de andar. Sí. Creo que se la prestamos a alguien y nunca se la devolvió. Yo le he visto que ya la venden en DVD. O sea, bueno, ya la puedes comprar en DVD o en Blu-ray. Nada más como nota al margen. No mames, la pinche película es súper aburrida. Uta, sí. Mucho. Para que yo me quede dormido en una película de terror, güey, tiene que ser ultra aburrida. Hasta el final, cuando la morra ya se vuelve Eve y que va como flotando por los pasillos de un pinche hospital. ¡Sácate a la chingada! ¡Cómo me culió esa escena! Si me dio un chingo de miedo. Es chillón. Y lo que te dicen Pacho es que pues, de alguna manera Aya tenía un órgano de la hermana gemela de esta, de la otra tipa, sí, ¿no? De Maya. De Maya. Eran Maya y Aya. Sus ojitos. Ah, no, la otra chava tenía células de su hermana. La cantante esta de ópera. Por un trasplante. Por el accidente. Por el accidente muerto. Del que te hablan en la novela. Ajá. Bueno, entonces, en el juego también. Ajá, sí, pero la trama, ahora sí que si quieren completar Parasite Eve, tienen como que leer. Hubo una secuela que fue más Resident Evil-esca, que fue Parasite Eve 2. ¿Tú? Ajá. Ah, bueno, ahorita estoy hablando de la primera secuela, que tuvo el desmadre de que en vez de las potions, o las cosas para curarte, tenía ya, fue una época en la que hubo intentos de advert gaming, entonces literalmente te curabas con Pepsis. Sí. Y el juego, aunque es mucho más meritorio, según yo, Parasite Eve 1, Parasite Eve 2 sí tuvo un culto porque se hizo más escaso. Entonces, hoy en día, si ustedes están buscando Parasite Eve, pueden encontrar muy barato un Parasite Eve de PlayStation 1, pero Parasite Eve 2 sí está caro, porque no mucha gente lo jugó. A mucha gente le gustó más porque fue más a la Resident Evil, hubo menos RPG, y ya Jabra está en, ¿cómo se llama? Al mando de la división de manipulación de mitocondrias del FBI. que ya es una mamada. Y sí, hubo una tercera que ya pasó sin pena ni gloria, aunque yo aún lo quiero y no lo he comprado por pendejo. PSP. En PSP, el Third Birthday. Y creo que fue todo lo que hubo de Aya reciente. Y Aya Brea es una iconografía como muy popular. O sea, aún encuentras mucha imagen en internet de Aya Brea entre las heroínas del terror. Porque como salió al mismo tiempo prácticamente que Resident Evil 3, casi. Ajá, que Jill Valentine. Ajá, entonces como que en su momento las consideraron como que las queens de los juegos de terror. Pero pues Aya Brea pues ya nunca salió en muchos más juegos. No exactamente Scream Queens, porque eran como que más bien las... pues las heroínas, ¿no? Eran las que prácticamente no gritaban. Las Scream Queens ya sí, pero ya se generalizó como el término para... sí, yo lo entiendo. Denominar a la heroína de la película de terror. Sí. Y que sobrevive al fin. Entonces sí, digo, la verdad, yo me gustó, sí lo acabé, sí me metió unos sustos, ahí me cagaba la escena en las putas coladeras de Estados Unidos, en la que llega el puto cocodrilo y me pega un susto, o la escena final en la que tienes que estarte escapando de la Eve en el pinche barco. Si necesitabas un puto también, si te fallaba tantito, pues ya, era una jalada que hubieras derrotado al jefe y no hubieras podido partir la madre. Y aparte tenía el edificio Chrysler, ajá, que era ese edificio de 77 pisos, que todo se generaba en random y podías ver el final bueno si lo acababas, ¿no? Tenía tan pocos juegos en ese entonces que si acabé el edificio Chrysler, aún tengo mi archivo salvado. Entonces, digo, a mí me gustó mucho. Yo aún tengo ahí mi Parasite Eve, aunque lo tuve que comprar dos veces. Pero, digo, es de los pocos que voy a apelar. Parasite Eve es de esos juegos que sí se recomienda bastante que le echen un ojo. Digo, ya es viejito, ya es de Play 1. Se ve mucho como Final 8, ¿no? Ajá, en ese aspecto. Pero, pues, la neta, sí. Ya envejeció bastante. De hecho, hasta los FMVs se ven feos. Realmente feos. Pero el juego, en esencia, la historia y el gameplay es bastante bueno. Es el clásico, para los que se lo imaginen, es como ver de nuevo Resident Evil o Final Fantasy, que todo el escenario, todo el background es pre-rendereado para que se vea más bonito. Lo más seguro es que hoy en día, si lo pones en una tele grande, se va a ver feo porque pues, va a estar pixeleado. Y la mona era la que se veía pixeleada porque era el único polígono que realmente tenías. Esa y los malos, sí, ¿no? Sí, exacto. Pero estaba bien, tenía un diseño muy sobrio a diferencia de un RPG regular japonés, sí, porque quería ser de terror y estaba ambientado en Estados Unidos, usabas armas regulares, aunque les metías magia de mitocondria, ¿no? O sea, prácticamente el ventaja que tenía la mona, como manipulaba su mitocondria, pues le metía poderes a las putas balas, ¿no? Huevo. Ajá, de hielo, fuego, trueno. Rebotaban, atravesaban al malo. ¡De aura! Porque era un RPG en el que entrabas a la Team Time Battle y te podías mover. Entonces, si te atacaba el malo y te lograbas esquivarlo, pues no te pegaba, ¿no? O sea, no exactamente. Tenía sus cambios radicales para ese entonces del RPG regular. Sí. Entonces, pero pues ya cuando tenías mucho poder, pues ya te quedabas ahí parado y te valía madre lo que te hicieran, güey. Sí, a huevo. A huevo. Eras Almighty allá. Sobre todo porque tenía New Game Plus y sí, acumulabas tus artículos y tu nivel y te dabas la segunda vuelta y decías, todos me pelan. Y ahí se perdía el terror del juego porque dices, ya me vale pues verga. Sí, pues, obviamente la capacidad de asombro se pierde y ya después te vale verga, ¿no? Digo, no vamos a platicar de Silent Hill, pero yo me acuerdo cuando jugamos Silent Hill, me recagaba en los primeros momentos. A huevo. Y ya después le daba vueltas por todos putos lados. Sí, muertos. Chingaderas me ha salido, sí, cómo no. Va. Sí, deja de ver. ¿Algún otro juego de terror? A ver, ahora va el Dr. Hill. Yo, pues bueno, rápidamente, uno de los más nuevos ahorita que han hecho mucho trending en internet han sido los juegos de Five Nights at Freddy. Sí. Que han pegado bastante, tanto así que ya se han hecho secuela tras secuela. El autor dijo o pedía, o él pensaba, que en realidad quería hacer nada más un pinche juego, pues así como, pues a ver qué le quedaba, pero fue tal la aceptación y las descargas y la gente que comentaba que pues ya llevan 4 instalaciones del juego, ¿no? ¿Cómo se llama el autor? No me acuerdo. Bueno, lo que podríamos checar ahorita en lo que revisamos el nombre del güey. Y continúa el Dr. Hill, yo nomás quería mencionar, porque estaba viendo unos trivias hace poco. Lo que me pareció bien curioso es que el güey era programador de juegos cristianos. Es, aún. ¿Aún? ¿Aún sí los hace? Él se encuentra en un grupo en el que hacen juegos cristianos, precisamente. Uno de sus juegos más importantes, no me acuerdo ahorita del título, pero es como una especie de feria con castores. Uh-huh. Ajá. Y ese juego que él lo sacó, pues lo hizo con todo su amor y todo su corazoncito, pero recibió muchas malas críticas, uh-huh, porque decían que los personajes se veían feos, que parecían animatrónicos, que daban miedo. Ajá. Entonces dijo, putos hijos de su pinche madre, entonces ahí les va. Y entonces de ahí se empezó a basar su idea para hacer el Five Nights at Freddy, ¿no? El autor está bien aquí, se llama Scott Cawthorn. Ah, ciertamente. ¿Y de qué trata el Five Nights at Freddy's y cómo se juega, Dr. Hill? Pues mira, básicamente es un juego en el cual tienes que estar, en cuanto a gameplay, estar revisando ciertas cámaras constantemente y cerrando puertas. La historia básicamente es que eres un guardia de seguridad que es contratado para poder estar cuidando una pizzería por la noche que se llama Freddy Fazbear. Ahí se llama la pinche pizzería, una alegoría al Chuck E. Cheese, que es clasiquísimo en Estados Unidos. Donde igual tienen sus botargas. Donde tienen sus pinches animatrónicos en los cuales canta canciones mientras tragas pizza, ¿no? Y videojuegos. Yeah. No, al margen de eso había en Guadalajara, pinches animatrónicos sí dan miedo, ¿eh? Sí, bueno, sí, yo a los chavitos sí decía, no, están culeros, pinches porquerías, están culeras. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el lugar? Ah, sí, el Chuck E. Cheese. ¿Había un Chuck E. Cheese en Guadalajara? Sí, en Guadalajara. ¿Qué ves? Nosotros, es bicicletero aquí, güey, ¿qué quieres? Aquí con trabajos tienes, no sé, en Domino's, algo así. Bueno, entonces estás en la noche ahí cuidando. Básicamente contratan como guardia de seguridad y la primera instancia lo que hace es recibir una llamada del Five Nights at Freddy's. Recibir una llamada del guardia de seguridad del turno de la mañana, en el que te informa vagamente al respecto de que suceden acontecimientos extraños ahí en la noche, ¿no? Entonces, pues, el chiste de esto es que tienes que estar vigilando las cámaras de seguridad constantemente para que los pinches animatrónicos no se muevan, ¿sí? Es como que un juego de escondidillas. Hay un juego español, o sea, que juegan los niños, así, que es en la que se van, voltean y tienen que ir contando y te volteas a verlos y todos se tienen que hacer como encantado. Es una cuestión similar. Me recordó a los Weeping Angels de Doctor Who. Es una situación así prácticamente. Si los ves no se mueven, o los Boos, si los ves no se mueven. Si los ves, si lo estás viendo, no se mueven, pero los tienes que estar vigilando. El punto es que tienes que vigilar todas las cámaras y aparte tienes que ver las puertas que están en la zona de seguridad, que es donde estás tú vigilando, según esto. Las puertas se encuentran abiertas todo el tiempo y cuando tú las presionas el botón para cerrarlas, consumen electricidad. Ajá. Ups. Entonces el chiste, tienes que estar vigilando las pinches cámaras mientras cierras las puertas a ritmo para que los dejes afuera las chingaderas que te están acechando. Ajá. Y pues no te maten, ¿no? El chiste del asunto es que tienes que sobrevivir 5 noches, precisamente por eso el nombre, a cuidar o a vigilar estas instalaciones, ¿no? Porque pinches animales me imagino que te matan, ¿no? Sí, exactamente. El juego sí tiene mucho terror psicológico. O sea, ya jugándolo sí hay miedito, la neta. Está basado mucho del terror en los jumpscares, porque ese es el punto, ¿no? Ajá. Ya si uno de los pinches animatrónicos te mata, por decirlo así, pues ya es el pinche jumpscare con un pinche grito chillido y pues ya, se acabó el juego, básicamente. Pero si es así como que no mames, o sea, los tienes que estar cuidando por todas las pinches cámaras y de momento uno ya se movió, ya está en otra cámara. Y lo tienes que buscar para otro y ya se movió el otro culero. Entonces sí, es básicamente el chiste, ¿no? Lo interesante es que el autor empezó a crear toda una historia muy muy cabrona al respecto de todo eso. O sea, fue básicamente un juego hecho al gameplay, uh-huh. Pero ya empezó a aventar la historia, ¿no? En la cual pues hay varios asesinatos en los que se ocurrieron ese pinche Freddy Fazbear, por eso están poseídos los pinches animatrónicos. Ya también hay otra historia por ahí en la que se están tratando de investigar quiénes son los que los mató, porque no son solamente los que ves, que es el Bonnie, Chica, el Freddy, el Foxy, sino también hay un quinto que es el Golden Freddy. Entonces se supone que es el de miedo. Y conforme van avanzando los juegos, van entrando nuevos personajes como la marioneta o nuevos animatrónicos. Entonces, la historia es bastante buena. Sí, es muy recomendable el juego. Sobre todo las últimas. Los últimos dos juegos, el 3 y el 4, son más macabrones. Más macabrones, exactamente. Que además estoy viendo que el güey como que los produce en chinga loca, ¿no? Ese cabrón se los ha estado aventando en 8 meses. Todos sus juegos los ha estado aventando 8 meses. Y la neta, tienen muy buena calidad. O sea, no son juegos así pues tan hechos tan al aventón. La neta, no. En cada juego se ha visto un paso adelante muy importante gráficamente, en gameplay, ha aumentado o agregado nuevas dinámicas y nuevos animatrónicos y cada vez más historias. Lo chido también es que ya en tanto el 2, 3 y 4 mete minijuegos con historias a estilo de una Arcadia de 8 bits, así muy muy bonita, en la cual pues te va dando guiños de la historia, que la historia pues sí ya más adelante se pone más pesada, y muchos trucos y le está metiendo muchos huevos de Pascua ahí para que los encuentres. Los secretillos, exactamente. Unos muy crípticos que otros, la neta, que nada más viéndolos en internet dicen, ah, no mames. ¿Eso se querían decir? Exactamente. Chon. Entonces, sí, está perrón. Si no los han jugado, pues ahí descárguelos. Creo que hay para todas las plataformas. PC, sí, estoy viendo que hay hasta en Android y todo el pedo, ¿no? Exactamente. Pinche Scott Cawthorn, están buenos. Y el güey dice que ya no iba a sacar un. Que después del 4 que iba a parar todo el desmadre, pero pues no, que ya va a aventar el 5. La lana. Yo depende. Que está ganando. Está ganando un billetísimo, ¿eh? Pues de hecho, no sé si sabían que ya va a haber película el siguiente año. Sí, de la madre. Sí, ¿va a haber película de Five Nights at Freddy's? No, man. Sí, pues la lana. Solo esperemos una cosa: que no sea una película cristiana. Que no sea de Hugo Ball. ¿Eh? Que no sea de Uwe Boll. También, que no sea de Uwe Boll y que no sea una película cristiana, porque... Ni de Shyamalan. Ni de Shyamalan, porque pinches películas cristianas son una mierda. Mira, el concepto... ¿Película cristiana? ¿Nunca has visto películas cristianas? Sí, pero ¿a cuál te refieres, por ejemplo? Por ejemplo, una que me pasaba un chingo en el autobús que me tenía las bolas llenas. ¿Bombero? Es la de Fireproof, de un puto bombero, no mames. La que vimos nosotros ese día que veníamos a la mole. Ay, sí, cierto, la del niño que lo operan y va al cielo y la... Y ve el cielo y la chingada. Su papá pierde la fe en Dios y esas... Esa sí daba miedo de lo repugnante. Mira, yo le tengo fe hasta cierto punto porque el concepto... ¿Adiós? Es amplio. El concepto es amplio y es vago hasta cierto punto. Entonces siento que les va a dar suficiente de donde... ¿Vago o vagales? Pues vago. Siento que les va a dar lo suficiente tela donde cortar, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Sin pedos, así. Sin que tampoco esperes así la gran revelación, porque pues es un juego que es bueno, pero tampoco es así la obra maestra que hayas jugado en los últimos años, ¿no? No, pero es como dices, un concepto al menos medio propositivo en el ambiente. Y dice, bien, pues, los haces con 2 pesos, se hacen rápido y ganas un chingero de bar. Muy bien. No mames. Sí. Los Five Nights at Freddy's. ¿Cuál te vino a la mente el necro? ¿A mí? Pues, ¿o no te venía a la mente ninguno? No, sí tengo un chinguero, güey. No mames. Sí, miren, está para empezar el Obscure. El Obscure, qué buen juego, qué divertido. El Obscure lo que tuvo de... Lo quiero mencionar porque más que nada fue como el primer juego al estilo Resident Evil que tuvo la iniciativa de los tener. Huevos de arriesgarse. Ajá, los huevos de arriesgarse de... Jugarlo de 2 al mismo tiempo. Sí. Ajá. ¿De qué trata? Pues el Obscure trata de unos güeyes que están en una escuela, típica de Estados Unidos, una universidad estadounidense, y pues empiezan a pasar cosas extrañas en la universidad, ¿no? Y pues tienes a tu chico deportista. Oyen gemidos en la azotea. ¿Qué? Oyen gemidos en la azotea. Sí. ¿En los baños? En los baños. En la cafetería. Y en las hermandades estas. Sí, por supuesto. Está cabrón. Bueno, tienes al chico que es deportista, a la porrista, a la novia del güey. A la novia de la porrista. Al que es así como el vagales. ¿Qué tan poca personalidad tienes que tener para ser? No, pues soy la novia del güey. Ajá. No, pues sí. Es que es la negra. Ah, mira, es la negra. Es la negra. Ajá, es que ella es el deportista. La hermana del deportista. La novia del deportista que es negra. Ah, ok. Negras. Ajá, el güey que es aspirante a periodista. El Vagales. Vagales por The Win. ¿No hay nerdo? Sí, hay un nerdo y otro cabrón, no sé, no me acuerdo cuál es. Pero el chiste. Loser. El chiste es que estos cabrones. Pues bueno. De pronto empiezan a desaparecer algunos güeyes. Que no saben qué pedo. Se meten a investigar en la noche en la escuela. Y pues ven que básicamente el que está haciendo algo culero, pues es su director del instituto, ¿no? Que pues está haciendo como experimentos. Como. Experimentos. Típico en la escuela, ¿no? Ajá, experimentos satánicos. ¡A huevo! Satánicos. ¿Y quién es tu director? No, pues son güeyes. Se llama el doctor Doom, güey. ¡A huevo! Ah, bueno, va gravito. Sí, está haciendo como experimentos con la... O sea, científicos satánicos del cabrón, literal, así como suena de Pitero. Y pues ya, ¿no? Está usando a los alumnos como conejillos de indias. Entonces, pues, ¿qué es lo divertido del juego? Mira, el juego no da tantísimo miedo. Si ya jugaste mucho para esa época, mucho Resident Evil, mucho Silent Hill, mucho Alone in the Dark, pues sí, es así como de, ah. Pero pues si te llega a meter algunos sustos. Y si no has jugado, pues ninguno, pues la neta sí te da miedo. Y lo digo que lo divertido es que tienes dos, puedes jugarlo de dos, cooperativo de dos al mismo tiempo. Eso está muy divertido. Y bueno, yo los jugaba con mi carnal. Que cabe aclarar que jugar con mi carnal, güey. Imagínense, ustedes están jugando, ya ves que llegas, prendes tu pinche consola, güey, y le ponen, pues elige dificultad. Fácil, medio, difícil, cabrón, encabronadamente chingón. Te cagas. Te cagas de difícil. Juega con el carnal del necro. Ese es así el top de dificultad, güey. ¿Por qué? Porque el cabrón se chinga. Yo sí llegué a jugar con ese güey. El güey se chinga todas las armas, el güey se chinga todos los kits, ¿Le vamos a llamar esa dificultad? ¿Dificultad culerito? Sí, exactamente. Te deja... Compañero culerito. Compañero, o sea, culero. Hay que probar una vez un como tipo de ese juego, güey, pero que haga eso tu partner, así como si los de Daikatana, güey, los monos de al lado. Ahí está el pinche level up. Y van y te lo agarra, ¿no? No, ni madres, güey. Ni madres. Y aunque está lleno de vida, pasa y se agarra los pinches puntos de vida, ¿no? A huevo, y te deja encerrado con el monstruo. Ah, está. Es súper chido jugar con mi carnal, ¿eh? Te deja y se queda del otro lado de la puerta para dispararle a través de ti al monstruo, ¿no? Al jefe. A huevo. Estas balas perforan paredes, ¿no? Y tú, güey, estoy de este lado. Gracias por el sacrificio, cabrón. Entonces, está cabrón acabarlo así. Que te pide tus vidas extras en contra, güey. Ándale, exacto. Pero bueno, ¿sabes también quién ha sufrido de las gracias de mi carnal? El Chitiba y el Emo, cuando jugaban SWAT. Pero bueno, esa es otra linda historia. El chiste es que... ¡Linda! El chiste es que el juego está divertido. La mera neta, por ese de cooperativo, porque si es así como de... ¡Güey, no mames, dispárale! ¡Ah, no mames, me está persiguiendo! ¡Ah, no mames, pues mientras tú mátalo! Y si hay momentos donde... Pues literalmente... Donde si hay donde llegas al sótano de la escuela... Y te está siguiendo el monstruo y tienes que hacer que a uno lo siga el monstruo y el otro ponerle la trampa. Entonces sí, no está mal pensado el juego, está muy divertido. La historia sí es medio pendejita, la mera neta. ¿Cómo sería Scooby-Doo de videogame, no? Ándale, pero más oscuro. O sea, sí, ¿no? Mientras a ti te persiguen Shaggy, los otros mensos arman la trampa, ¿no? Sí, exactamente. La neta, los pinches personajes no tienen personalidad, como te digo, son el deportista, la negra... El Bagales, el periodista, el ñoño, o sea, la porrista. Ajá. Y entonces, pero, pues, está bien porque puedes cambiar de mono. Puedes cambiar de mono, conforme los vayas usando. O sea, si los vas rescatando a todos. Porque, para esto sí, lo bueno es que también tiene varios finales. Si los vas rescatando a todos, cambia el final. Y si se te muere uno, se te muere. Se te mueve para todo el juego. Ya, se te mueve para todo el juego y no lo puedes revivir ni la chingada. O sea, se muere el cabrón y ya vale verga. La verga. ¿No? Entonces, pues puedes acabar el juego con todos tus monos, con un mono, con dos monos y así. Con ningún mono. Entonces, sí, o sea, básicamente tiene varios finales. Eso está bastante divertido. Y hubo una segunda parte, igual para Play 2. Donde igual, pues, creo que de ahí salían creo que solo dos. Dos de los personajes del juego pasado y los otros eran nuevos. Y cada uno también tenía su propia habilidad. Por ejemplo, la negra pegaba más fuerte. Por alguna razón. El deportista... Pues obvio, es la negra. El deportista corría más rápido. El que era periodista tenía la habilidad de... No, de encontrar más fácil los ítems ocultos. No me acuerdo que los otros qué pinches hacían. Que pegaban más con las balas y madres así, ¿no? Entonces estaba chingón. El juego en lo particular, pues yo lo recomiendo en el aspecto de... Si quieren jugar un juego de terror en modo cooperativo, que es algo que no se había hecho en ese momento, pues está bastante divertido. Porque seamos sinceros, los Resident Evil después en modo cooperativo, pues ya no son de terror, son de acción. A huevo. Ajá. Pero de Resident Evil hablaremos en otro podcast. Exactamente, pero pues ahí está, ¿no? El Obscure. A ver, doctor Gil, saludos. A huevo, continuamos con los saludos. Víctor Pérez Pérez, ahora sí, Víctor Pérez Pérez. Ah, me confundí, entonces tenemos un Víctor Pérez Pérez y otro Víctor, como se llame. Chingón. Culero. Perdón, se me van los nombres. Acuérdate que ya lo bautizamos oficialmente como El Fan. Es un nickname, El Fan. ¿Es El Fan? Eres El Fan. El Fan del Pueblo. Chingón. Bicicletero. El Fan del Pueblo, suena chido. El Fan del Pueblo. ¿Qué fan que tenemos en este pueblo, güey? No, no es cierto, hay varios. Las estadísticas me dicen que tenemos aquí como 40 culeros que son de aquí. Víctor Pérez Pérez nos dice que es uno de sus juegos que le gusta es Amnesia, The Dark Descent. Bastante divertido el jueguito. La serie de Silent Hill, en especial el 2. Sí, chingón. O el Outlast, desconozco este, ¿alguien sabe? Outlast. Está es el que mencioné, me parece que es de Play 4 y Xbox One, o sea, aún está como nuevecito. Ah, como que están nuevecito, nuevecito. Todavía no, ajá, todavía no genera mucha audiencia. Vientos. El Fear, que sí son esa saga bastante buena. Eran estos que... Son shooters de... Ajá. Es como combinar a la niñita del aro con un Call of Duty, si lo llegué a ver. Así es. Son divertidos. Con un Halo, ¿no? Sí, más o menos. El 1 y el 2... Son divertidones. El 3 sí está de la chinga. Ya se quedaron ahí, ¿no? Sí, el 3 fue el último. También se murió en esta generación de consolas. Sí. Y dice saludos de su fan, estimado Sagas. Mira, ese también dice que es su fan. Nuestro fan. Yeah, otro el fan. Otro el fan. El fan. Rami Salazar Patiños dice saludos, Sagas. Pues mi favorito siempre será el House of the Dead, pero en arcade personalizada con sus pistolas. Pues sí. Sí. Exactamente, platicando como decíamos hace ratito, ¿no? De que... Tiene una estética muy de terror, pero sí. Pues no es realmente de terror. Hay un par de momentos en el que, por ejemplo, el recurso del jumpscare más que nada sirve para medir reflejos porque es un juego de destreza, es un on-rail shooter. Y siempre han sido así. Sí, sí. Creo que... Y finalmente, pues precisamente tenían mucha presencia en los arcades. Curiosamente, desde antes o casi al mismo tiempo de Resident Evil, ahí sí nadie nos va a decir que le copiaron, porque la verdad no lo hicieron tanto así. Aunque creo que su punto más alto, y estarán de acuerdo, fue cuando salió el de Wii. El Overkill. Ah, el Overkill está bien chingón. El Overkill está bien pinche chingón. El que parece como cómic viejito. El que parece una película. Parece una película serie B. Parece una película serie B. Está chingoncísimo. Y es el juego que tiene el récord de la palabra fuck. Fuck, más mencionadas en un videojuego. Lo cual es cagado porque es un juego de Wii. Y la película es horriblemente decadente. Sí. Pues es que es de Luke Webber. Sí. Sí, pero no mames, no. Si lo hubieran hecho, es lo más decadente que he visto. Si hubieran hecho la pinche película como el juego, el juego es muy bueno. El, o sea, Overkill es como una película. Tiene mucha personalidad, la neta. Está cagadísimo de la pinche risa. De hecho, más que miedo, yo me la pasé riéndome ese pinche juego. Sí, no, es que está súper chingón. Te cagas de la risa. Los primeros sí eran más accionzosos, ¿no? Y pues como ya dijimos, ¿no? Pues trataba de... Básicamente era un poco lo mismo de Resident Evil. Un experimento mal logrado. Y pues salían monstruos y zombies, ¿no? Y pues ahí había alguien que tenía que hacer algo al respecto y rescatar a su vieja. Agentes del gobierno. Era el Agent G. Ajá, exacto. Y que siempre tenía partners distintos, ¿no? Sí. Era un güey local o por ahí sale su hija con un juego. Ah, no, uno de esos. O una vieja, no sé si fuera su hija, pero ya lo sé. Ah, van variando y pues también en Overkill sale con el detective Isaac Washington. En huevo. I ripped your motherfucking balls off. Bueno, Ramiz nos decía también que siempre es un placer volver a escucharlos y mantengan siempre ardiendo las flamas de sus almas, puto. Me sentí un Pokémon. Ah, es el poeta. Yo me... Podrías. Ah, lo hubiera dicho así, se hubiera escuchado... Lo voy a aprender el cosmos. Vientos. Ernesto Poblete nos dice... Encende, prende. Saludos, Sagas. Me quedo ya con el clásico Resident Evil, de preferencia el 3. Un abrazo para todos, en especial para Cucamón, que espero que aparezca más en esta temporada con sus intervenciones chingonas. Salve, Cucamón. Si no nos da hueva. Si no nos da hueva llamarlo. ¡Cucamón! Te mamando palo. Bueno. Alba Mendoza nos dice que el Pity y el Outlast... dice ella que soy extremadamente chillona para los de terror. Ay, mira, te estaba leyendo el pinche cerebro, los pinches comentarios. Chillona. ¿Tú dijiste que eres bien chillona? ¿Y soy? No, y está bien, yo también soy bien pinche chillón. Pero tú eres marica hasta para ver películas de terror. Sí, ni pedo. Yo por eso hago reseñas de películas clásicas. Qué por pendejo. Eso es la pachonés. Yo soy la maldad pura, culeros. La pura pachonés. Carlos Medrano Martínez nos dice que para mí el mejor es Silent Hill. La atmósfera, la constante tensión y la trama lo hacen uno de los mejores. Lástima que no vamos a platicar de eso ahorita. Todos aman Silent Hill. A huevo. Y Resident Evil, por favor. ¿Todos aman que el Hill sea silencioso? ¿Silent Hill? Sí. Sí, sí, sí. ¿No? Deberían hacer un crossover y se va a llamar Resident Hill o Silent Evil. Silent Evil. Silent Evil no existe. Silent Evil, lo peor es que no suena tan mal como título. Suena más mejor. Sí. Sí. Jorge Espinosa dice que no olviden los Airbound. Sí, no es de terror, pero sí perturba el mendigo. Un poco de terror psicológico. Sí, sí, sí. Sobre todo cuando estabas en Happy Happy Town, sí. Aunque todos eran bien pinches felices, esas sonrisas a mí me sacaban de onda, estaba bien. Digo, cabrón. Los de estos güeyes de culto, ¿no? Igual los pinches cultistas, pues sí. Por eso de Happy Happy Town, los Blue Blue People se llamaban, creo. No mames, qué pinche miedo, pinches satánicos asquerosos. Y el pinche jefe final, ¿no? El Jaigas. No mames, estaba bien denso. Literalmente solo le podías ganar rezando. Mire usted. No, Carlos Carral nos dice que Alone in the Dark. Alone in the Dark. Mira. También es una película muy mala. Ah, sí. Y por último, ahorita, Luis Rodrigo Espinosa Miranda nos dice que el Dead Space, que sería buena idea que platiquemos en un momento de este. Uh-huh. Chingón, gracias por los saludos, franceses. Ah, yo recuerdo uno muy decadente, o sea, que se oía en teoría chido, pero estaba muy pitero. Creo que se llamaba The Suffering. ¿El sufrimiento? The Suffering, ajá. ¿Y de qué trataba? ¿Para qué era? Eras un pinche... Creo que era una especie de preso, de gangsta. Se va la luz en la prisión. No lo recuerdo muy chido, la verdad. Pero, bueno, visualmente estaba chido, pero era muy pinche lento. Pasabas mucho tiempo caminando a lo pendejo sin encontrar nada. O sea, sin pelear, sin ni madres. Nada más llegando a puntos. Es de Xbox. Ajá, sí. Sí, fue para Xbox. Pero sí estaba medio pinche. ¿Y de qué trataba o qué pedo? Usted dijo, eres un presidiario. Creo que se iba a la luz en la prisión, un pedo así. Y pues ya te intentabas escapar, pues. Y evitar que te partieran tu madre. A mí, así como me lo platicas, me suena mucho a uno que fue baneado en muchísimos países, que es el de Manhunt, precisamente. Ah, sí, es cierto. Que Manhunt. Esa madre, pues bueno, no es terror realmente en un aspecto de que lo sobrenatural o el monstruo o lo que sea, pero pues es más bien como la pinche cacería, ¿no? El terror de que tengo que matar a todos los demás culeros de la manera más sanguinaria y culera posible para poder entretener a la gente. Ah, ya me acordé, ahorita estoy jugando Rule of Rose. ¿Y de qué es? ¿Cuál es? Igual estuvo baneado de este lado del mundo. No, aquí sí llegó. ¿Sí llegó? Sí, sí hay versión. Que yo sepa hasta... Sí hay Rule of Rose americano. No, pero en Latinoamérica no. Ay, bueno, vamos a ser honestos. Ajá. Aquí nos llega lo mismo. Y la verdad no tenemos un como sistema de distribución latinoamericano que nos lo banen. Los países, como saben, que más banean pinches juegos son Australia y Alemania. Yo desconocía de este juego y la neta sí. Rule of Rose está muy chido. Fue un juego de miedo, ¿eh? Sí, la verdad. Ese, curiosamente. Está, más bien es así como. Tiene una atmósfera bien culera, bien enrarecida. No es como que de terror. Yo lo que recuerdo. Físico, pues. Ajá. ¿Como Freak Show o qué? No. Vamos a eso. Poco después de que jugamos el Fatal Frame, que les decía que lo jugamos allá en colectivo con la Logan hace ya muchos años. El siguiente juego fue que dijimos: ah, no mames, nos gustó esto. Vamos a jugar Rule of Rose porque lo consiguieron. Rule of Rose, no, pues qué pedo, ¿no? Ajá. No, eso es Hunting Grounds. Ah, no, sí, cierto, también sale un perro en Rule of Rose. Sí, ¿quién es perro? Básicamente, les puedo decir que no acabamos el juego porque nos culió muy cabrón. No mames. Entonces, es qué bullitos. No, sí. Es una casilla como suerte es de orfanato. De orfanato, ajá. Escuela abandonada, o a la vez no. Y tú usas al personaje que es una morrilla como de unos 18 años, algo así. Una chavita adolescente, joven adulta. Pero que está a la merced de un grupo de niños. Es una especie de culto bizarro de niños. Sadomasoquistas. Que están muy cabrones. Entonces son puros chavitos, así bien psycho. Y la chavita, ajá, en algún momento lo único que tiene compañía es un perro que salva de que creo que lo iban a matar los chavitos. Sí, pero no, toda la primera parte antes del pinche perro está bien desesperante porque no te dan ni madres. Uh-huh. Nada más vas caminando como pendeja y literalmente estás a merced de los pinches escuincles. Hasta que después, mucho después, encuentras unas tijeras. Ajá. Y ni siquiera las puedes traer todo el tiempo. Y estos chavitos te empiezan a hacer encargos como muy raros, ¿no? Y le dan misiones uh-huh. a la chava y... La verdad, sí es un horror muy, muy psicológico. Inquietante. Pinche Rule of Rose. Sí. Pero está chingón. Y ahora recuerdo prehistoria del Horror Survival. Antes de que pases a prehistoria, Rule of Rose es muy al estilo Clock Tower. Ajá, de hecho creo que... Ajá, Clock Tower es... Oh, así. ¿Pero que Clock, cuál Tower, Clock Tower? El... Yo recuerdo, creo que es el 2. Digo, porque yo jugué el de Super Nintendo. No, el de Play. Y esa cosa, te cagabas para adentro para hacer una cosa tan simple. No, el de Play, yo hablo del de Play. Ya ves que en el Clock Tower te tienes que estar huyendo de diferentes asesinos en serie. Y básicamente no tienes nada para defenderte. O sea, solo tienes que ir huyendo, esconderte, huyendo, esconderte, uh-huh, huyendo, uh-huh, esconderte hasta salir de cada uno de los de ciudades de los asesinos en serie, porque ya ves que es como medio místico el pedo, algo así. Rule of Rose más o menos es de la misma dinámica. O sea, es correr, esconderte. Y de todos modos te va a cargar la verga. Sí. Bien. Ahora sí, Prehistoric, no sé qué pedo. Huevos, pendejo. Prehistoria de los videojuegos de Horror Survival, pues me puedo acordar de... Puta madre. Creo que era para Atari, el Dead Race. Que igual eran unos pinches pixelitos, obviamente súper jodido el desmadre. Era de cochecitos, ahí ibas atropellando lo que ellos decían, Simón, que eran gremlins. Sí, cierto, que eran gremlins que parecían humanitos. Ajá. Que eran muñequitos de palitos. Sí, bien decadente, pero pues bueno. Fue el primer juego que llamó la atención de alguna asociación de padres, de familia, preocupados por la violencia y el horror en los videojuegos. Otro de esos mismos, en la misma época, es el de la masacre de Texas. Sí, uh-huh, también. En la cual tú eras el pinche, la hacías de pinche Leatherface, en la cual tú tenías que andar correteando a la pinche, a la niñera y al escuincle. Bueno, también hay dos en realidad, ahora que lo pienso. Hay uno en la que tú eres la niñera y tienes que ir por el niño y huir del pinche Leatherface. Y hay otro, ese es el de Halloween. Ese es el de Halloween. Y el de la masacre de Texas es el que tú eres Leatherface. Ajá, y tienes que ir correteando a la gente para irla matando con tu pinche sierra. Exactamente. Qué cabrón. Pero antes de eso estuvo Dead Race. Sí, fue el primero que dijeron, no mames, hay mucha violencia en los videojuegos. Ah, huevo. Y en esa época viendo, en la que lo más que podías aspirar es ver la caja del pinche videojuego e imaginarte que esas gráficas iba a tener juego. Que lo que representaba ahí era lo que ves en tu pinche estampa, ¿no? Sí, pues sí. Y el otro que recuerdo es el clásico Zombies Ate My Neighbors, que era de LucasArts. Está bien chido, ¿te acuerdas de esa madre, man? No mucho, porque fue del lanzamiento de Super y nosotros tuvimos Super ya hasta el final. Por cierto, nunca lo pude comprar. O sea, y sí, no se me hace tanto... Yo te lo presto, está chido. Tanto de terror o survival horror, sino más bien el chiste era un plataformero con un tema de terror. Nah. Sí, overview. Era como un shooter. Un shooter overview, exactamente. Uh-huh. Ajá, ibas por el patio según y las casas de tu vecindario, rescatando a los vecinos. Estaba cabrón. Porristas ahí brincando. Y por alguna razón, algún pinche negligente dejaba sus escuincles sueltos en la alberca. A huevo. Algún pendejo viendo los zombies se puso a asar unas carnes, así de no mames. La maestra dándote una pinche F ahí mismo. Ahí chingando la cabrona, huevo. Todavía que la vas a salvar a la pendeja. You know what? Fuck you! Fuck you, you little bastard! Hey, you poor idiot! No. What are you doing? It's a zombie apocalypse! ¿Qué chingados? ¿Nunca viste esas fumadas? ¿De Dursley? Ah, el Dursley está muy cagado. Yo, por ejemplo, podríamos todavía hablar, como dicen, de Dead Space. Bueno, en pinche el Dead Space, por ejemplo, ahorita que ya nos pasamos a otra franquicia para ir cerrando un poco este pedo. También yo creo que fue en un inicio de nuevo, una idea fresca e interesantona, hasta cierto punto, y dos, que también la empezaron a manosear y a prostituir bien pinche rápido. Sí. Básicamente Dead Space es el juego de Alien que nunca se hizo, porque como saben, curiosamente a pesar de que Alien, la serie, bueno, la película, la original Ridley Scott y todas sus subsecuentes secuelas, eran un origen terror, después ya se fue yendo por unos géneros que ya nadie sabe. Por ejemplo, Aliens de James Cameron, pues es acción. Alien 3 del David Fincher, pues es como una cuestión ahí psicológica medio rara. Y Alien 4, pues es una película francesa de acción. Finalmente es del Jean-Pierre Jeunet. Pero curiosamente, cuando se han llevado a cabo juegos de Alien basados en Alien, el primero era uno incluso de Atari, que te dicen que era una suerte como de Pac-Man from Hell. Y después todas las versiones que ha habido del juego son shooters, porque siempre tienen que ver con los Colonial Marines y esas madres, ¿no? Entonces siempre son shooters y mata al alien y chingas a tu madre, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta que hace poco salió este juego de Alien Isolation, el cual de nuevo ya es un juego de terror, en el que tú estás en una nave y te tienes que andar escondiendo del alien porque no tienes armas. Nunca se había hecho un juego que capturara esa esencia. Y de pronto cuando llegó este juego Dead Space, pues lo logró. Porque era un juego de terror con criaturas extraterrestres ambientado pues en una nave abandonada precisamente por estas pinches criaturas, ¿no? Entonces básicamente pues tú utilizas a un protagonista que si mal no recuerdo se llamaba Isaac. Sí, Isaac se llama Clark, Isaac Clarke, que era un como arquitecto ingeniero, tenía una... Sí, como un ingeniero. Era como un ingeniero, de hecho su arma es una como una pistola de plasma. Ajá, y es como un remachador cósmico del espacio, ¿no? Sí, sí, sí. No es ni una pistola en forma, es una engrapadora vergas. Exacto, es una engrapadora bien cabrona. Es una engrapa vergas. Ay, qué culero. Ay, no mames. Qué pinche no, rudo. No, mames. Y lo peor que con ese comentario me acordé del Clay Bikers Total of Souls y que también hay juego. Ajá. ¿Sí? Sí. Y, de PC, pero es viejito. Y tiene otros juegos como... Total of Souls. Y tiene otros juegos como Jericho, que también es de Clay Barker. Ah, sí, también es Jericho. Ahora que lo mencionas. Es una historia original de un equipo que se mete al... como de Marines que se mete al infierno. Un pedo así bien loco. Bueno, entonces el Alien Isolation. El Dead Space, básicamente la historia trata de eso, ¿no? Este güey recibe una llamada de auxilio de una nave abandonada. El güey se mete, descubre que todos los pinches tripulantes han muerto. Y que al parecer existen unas pinches pendejadas que creo que se llaman necromorfos. Como el pinche güey que está aquí. ¿Se transforman en el necro? Sí, qué mal pedo. No mames, güey, huevos. Se transforman y dicen... ¿Cómo tener dos necros? Ah. Tres. Y entonces el güey, pues en un ambiente... Va. Espacial y de mucho terror, pues tiene que matar a estos pinches engendros. Y le metieron esta novedosa mecánica. Muy novedosa y muy sonada, que yo creo que fue lo que catapultó el juego bien cabrón. Ajá, que además de una excelente ambientación, es que aquí evitas los headshots. A diferencia de todos los demás juegos en los que un plomazo en la mema los mata, aquí a esos pinches engendros las tienes que disparar en las piernas. Si no, no se mueren. Y como son unas pinches cosas aberrantes que todo el tiempo están moviendo, pues está pelón atinarles. No, y lo sabes qué es lo divertido del juego, que es el juego que tiene de cinemáticas más muertes. Sí. Ajá, te puedes morir de mil y un pinches formas, ¿no? Queda así básicamente. Hay un compilatorio como de 40 y tantos minutos con todas las muertes de ese pinche juego. Que queda así básicamente de la parte de la promoción del juego, ¿no? O sea, casi ninguna muerte es igual o algo así decía, no me acuerdo. Ajá. Es variado. Ajá. Entonces, después del insospechado éxito del primer juego, pues ya se imaginarán, porque además lo publicaba Electronic Arts, que son una subsidiaria del infierno en la Tierra, como ustedes saben. La otra es Activision. ¿Y Guitar Hero? Ajá. Guitar Hero God, es Activision, ¿no? Exacto. Entonces, empezaron a sacar más y más juegos, ¿no? Hubo uno de Wii, por ejemplo, que pasó un poquito sin pena ni gloria. Luego ya estuvo el Dead Space 2, y si mal no recuerdo, salió hasta un Dead Space 3. Todos, más o menos, la verdad, con la misma pinche mecánica, ya no le aportaron nada. Y ahorita, pues, la serie se quedó, por lo mismo, yo creo que un poquito en desuso. Y, pues, digamos que duró como 2-3 años que sí fue así el super boom y hasta ahí, ¿no? Y, de hecho, la última aparición del protagonista, pues, además, no fue tan laureada que fue en el Smash Cousins. ¿No el Star Battle de Smash Cousins? Como personaje de la DLC. Segunda onda de DLCs. Ajá. Junto con... De la segunda no onda, que ya no fue tan onda. De la segunda onda, Zeus. Que fue la última. Con Zeus. Ajá. Antes de la tercera onda que se canceló, que era el Abe de Lost World. De Lost World. Y este morro de... Dragon... De Legend of Dragoon. El problema es Legend of Dragoon. Ahí va a salir ese güey. Ese ni hasta sabía. Mostraron en los modelos y todo. Ajá. Ya estaban Mira, qué hechos. Loco. Cuando les dijeron... No, ya no se hace más. No ganamos el dinero que queríamos. Se cancela todo. Ay, chingada madre. Así de, no mamen. Faltó Lara Croft, Spyro, Crash Bandicoot. Tantos sueños rotos. Ico o Wonder. Nel. El juego no era malo. No sé por qué no pegó tanto. Porque todo el mundo lo considera una copia. Pues sí, pero. Que sí lo era. Sí lo era, pero. Se ofendieron. No supieron ver sus cualidades. Sí, exacto. Es como en el Street Fighter Cross Tekken, que es un juego super trepper chingón y nadie ve sus cualidades, ¿verdad, Necro? Solo nosotros dos, porque somos super trepper chingones. ¡Sí, qué chingones somos! ¡A huevo! Güey, porque están chocando penes. ¡Otra vez! Porque somos bien hombres y sabemos los juegos chingones. Putos. ¿Algún otro juego que les venga a la mente o pasamos a sección? Sí, uno rápido, el Quon. Es un juego que pasó un poco sin pena ni gloria de Play 2. Sí, no mames. Ajá, pero sí. Estaba basado... No mames. Pero fue basado mucho en este aspecto llamativo que estuvo en esa época de... Ya ves que salió Yuon, ¿no? Y sale la Hayako y esas viejas. Sadako, ándale. J-Horror. Ajá. Tokyo Shock. Ándale. Entonces, bueno, salía la típica vieja de pelos largos en la cara, ¿no? Tiene pelos. Querían ver pelos, ahí están sus pelos. Pelos, sí. Pelos. Que te pinches mata, fantasma japonés, ¿no? Entonces, básicamente está basado en eso, ¿no? En esas leyendas japonesas. Huevo. Y pues se trata de un juego donde tú estás en el Japón antiguo. Es un juego, por cierto, de 2004. Uy, ya llovió. Ajá. Estás en el Japón antiguo, pasa un asesinato en una casa y puedes elegir entre una de dos monas. Una es una sacerdotisa y la otra es como una investigadora, ¿no? O algo así, ajá. Y pues cada una tiene habilidades diferentes y pues tienes que acabar la historia con las dos monas para ver el, digamos, final bueno. No el final bueno, sino para ver los dos finales y saber qué pedo, ¿no? Bien a bien. Que se complementen. Exactamente. El juego, pues, te digo, pasó sin pena ni gloria, pero es bastante bueno. Está divertido, está... O sea, si te cagas de miedo. Verga. Ajá, y pues más en ese tiempo que, pues, si estabas así, si habías visto, o sea, acabas de ver la de Yuon. O acabas de ver el aro, pero es la japonesa porque la americana es una mierda. A mí me gustó. Pues ya te da miedo. No mames, el americano no pasa nada hasta el final donde salió de la tele. Y va a pasar algo chingo y ya se acabó la pelea. Vale, verga. No, pues sí, vale, verga. A mí me gustó. Bueno, tú sí jugaste Kwon, ¿no? Sí, lo estaba jugando. Y luego fue muy marica y ya no. Dijiste, no, a chingar a su madre, está muy fuerte. Sí, soy muy chillona, me dan miedo los fantasmas. Qué mal pedo. Pero sí, ese juego me gustó. Porque toma elementos, sí, del cine de terror japonés, pero trata de hacerlo a ver como el cine viejo de fantasmas japonés. Y en específico yo creo que toma su estética de Kaidan. Chan, chan, chan. Que, pues, como dato curioso, el fantasma, la primera vez que se vio en pantalla japonesa un fantasma de cabellos largos fue precisamente en Kaidan. Chan, chan, chan. Y la historia se llama precisamente La Cabellera. ¡Ay, qué mal pedo! Pelos en su máxima expresión. ¡Pelos! Sí, de hecho. Ah, no entra la canción. ¿Pelos? ¿Pelos y putazos? Chichis, sí. Y pelos estaría, ¿no? Híjole, chichis y pelos. No, sí, ¿no? Hay que hacer una versión así de pelos en su máxima expresión. Ajá, Kwaidan. Va. Bueno, va. ¡Kwon! ¿Alguien, nadie, algo más que quieran añadir de los pinches juegos de terror de los demás? De los demás, pues hay un buen, digo, mencionar, recomendar así la Amnesia, muy bueno para la PC, digo, para que lo jueguen, no pasa nada en el largo del juego, pero te da un chingo de miedo andar huyendo de la nada, así como suena de pendejo, huyes todo el tiempo de la nada. Si tienen PlayStation 4, bueno, después ya le hablaremos más del juego, pero... Y tienen su demo de P.T., pues también está muy cabrón. Muy te cagas muy, muy de cabrón. En el Oculus Rift estaba este juego como de terror, que era como la especie del demo que venía con el Oculus Rift. Yo lo jugué una vez. ¿Cómo se llamaba? El que estás en el pinche... El del bosque. El del ajá. El juego que venía con el Oculus Rift. Ahorita que es el virtual, del bosque. El que jugamos en el casa de Chutiba, ¿te acuerdas? Con los lentes de realidad virtual. Y estaba de la verga. Y aparte mareaba. Pero si yo asustaba. No puedo usar el Oculus porque si me marea muy feo. Pues Pacheco vivo muy rápido. El de Slenderman, que igual fue un minijuego de PC, perdón. Ajá. Y pues igual si te daba miedo a la mera neta. Mucho terror psicológico, ¿no? Estaba ahí buscándolo igual. Slenderman. Pero bueno, yo creo que con eso ya. Yo entro con un Freedom. Me encontré en alguna de esas páginas de tecnología un post sobre algunas versiones de código libre de juegos muy populares, ¿no? Entonces me encontré con que yo hace mucho que he querido volver a jugar Age of Empires 2, sobre todo aquí en la Mac, pero es difícil porque pues, las Macs nuevas ya no jalan el port de Age of Empires 2 que salió para Mac, entonces valgo madres. Pero logré encontrar este juego que es totalmente gratis, de código libre, o sea que si hasta ustedes le quieren mover algo y saben programar, pues ya chingaron. Que se llama Zero AD, o sea, el año cero después de Cristo. No. Que es literalmente un clon de Age of Empires 2 que va desde el inicio de una civilización hasta cómo avanza. Aún está en parches, hay muchas cosas que aún no funcionan. Pero en general el juego es como volver a jugar el otro. Hasta tienen las vocecitas que no te están diciendo nada cuando les dices, ve y corta madera, ¿no? Y, Y de alguna manera la única diferencia es que no puedes ampliar tu terreno en ese juego a menos de que construyas más centros, los centros de pueblo, ¿no? Los centros urbanos tienes que hacerlos o ampliar con las habilidades que tiene ahí el centro urbano, ampliarle potencia para que puedas construir un poquito más lejos del centro urbano. Es la única gran diferencia. Los gráficos, a pesar de que sí son poligonales, se intentan ver siempre como si estuvieras jugando el clásico Age 2. Entonces, de alguna manera, pues así ya puedes seguir jugando un juego parecido por si en estos años aún extrañabas el Age 2. Pues no te quedas así con las ganas de jugarlo porque ya no tengo una computadora que lo jale, el juego ya está muy viejo, ya no siempre lo encuentras. Que aun si quisieras encontrar el Age 2 pirañón o comprado, aún jala en una máquina con Windows 10, pero los que sí tienen Mac OS o esas cosas pues están jodidos, o los que tienen Linux, pues es mucho trabajo. A lo mejor es más fácil jugar Zero AD. Estaba bastante entretenido, yo lo pude jugar unas 3-4 horas y dije, está entretenido. Nunca he sido muy bueno para eso, pero ayuda que también ahí la diferencia es que creo que también algunas de las unidades militares también pueden hacer chambas regulares, ¿no? O sea, no nada más andan de huevones. Entonces, es bastante entretenido. O sea, prácticamente es la misma mecánica, pero es gratis, ¿no? Y pues, por eso va aquí en el Freedom. El cómic de la semana. Yo, por el feeling que estuvo en la mole Estuvo Brian Nazario o Libermejo. Estuvo Libermejo. No mames, Libermejo está super papi. No sé, nunca lo he visto. No mames, está bien sabroso. Mira, no sé, me vale madre. Pero por lo mismo, pues como saben, este güey pues es dibujante, ilustrador, está cabrón, hace unos... Está bien, papito. Hace unas pinches ilustraciones chingonas. Y por lo mismo me acordé, por ahí había una novela gráfica que se llama Joker. Así nomás, Joker. Y es escrita por Brian Azzarello. Brian Azzarello, y la dibuja Libermejo. Y dije, bueno, va. De hecho, yo medio la busqué en la mole a ver si me la firmaba, porque no soy muy fan. No la encontré y dije, chicas, más no pasa nada. Yo tampoco nada. La encontré. Y ayer que me fui con el pinche Graf a comer unos tacos, enfrente está la única tienda de cómics acá del pueblo bicicletero. Entonces ya con los deditos grasosos dije, necesito un papel en que limpiarme. Vamos a la tienda de cómics. Y ya ahí estaba la edición mexicana. ¡Ah, mira, Joker! ¡Ah, 90 varos! ¡Chingue su madre! Ya me la compré. Dije, ya voy a salir de la duda, a ver qué pedo. Pues está buena. Está bien buena. Está buena, pinche historia. Básicamente es no es el universo canon, eso hay que dejarlo bien claro. Es una onda así un poquito más ruda. Hay que tomar en cuenta que pinche Brian Azzarello pues, es el autor de 100 Bullets. Entonces es más como una historia de como de cine de crimen, así como algo entre Scarface y Sin City, ¿no? Así una onda más dura. Entonces básicamente la trama, pues no tiene mucha trama. El Joker sale libre del Arkham Asylum. Nunca te dicen por qué. O sea, no se escapa, lo liberan. Así de, ya, váyase. Y hasta el Joker ya, dice... Ya nos cayó gordo que esté matando a tanta gente aquí adentro, señor. Ya váyase a su casa. Yo creo que podría ser eso. Y básicamente él dice, pues yo creo que ya de estar cuerdo, por eso me dejaron ir, ¿no? Y la historia es narrada desde el punto de vista de uno de sus chalanes, un morro que se llama Johnny Frost. El cual, va narrando todo lo que pasa, ¿no? Entonces, básicamente, este Joker sí está un poquito tocadiscos, pero queda claro que es como muy onda mafioso, ¿no? Entonces dice, bueno, pues ya salí de Arkham. Y estos hijos de su puta madre, de mis secuaces, se quedaron con mi ciudad, ¿no? Se quedaron con mis negocios, se quedaron con mis dealers, se quedaron con mis putas. ¡Voy a recuperarlo todo! Entonces el cómic es una gran matanza en el que va por todos lados, pues matando gente, robando varo. Su henchman más directo es también, por ejemplo, el Croc, que no es un güey así muy cocodrilesco, es un güey negro súper mamado y súper grande. Sale por ahí el Pingüino, que pues es ahí como el banquero y todo el pedo, pues ahí le ayuda con sus inversiones. Y básicamente pues como que se va viendo que pinche Johnny Frost, tal cual de pronto también vemos un poco su vida, pues está empezando a caer un poco en la pinche locura que envuelve al Joker. A la par de toda esta pinche masacre, ¿no? Básicamente es un killing spree. Y cuando básicamente le dice a Two-Face que ya sabe cómo matar a uno de ellos, ahora sí que a una de sus personalidades, el Dos Caras ya dice, no, esto ya se puso muy grueso. Y le llama al Batman. Batman, neta, échame la mano. Detén este hijo de su... Ya está de la verga. Detén este hijo de su puta madre. Porque ya está pasando de verga, yo ya no juego. Exacto, o sea, Batman sale nada, ¿no? Y literalmente nomás al final se están agarrando a putazos los dos. Y el Johnny Frost se tira de un puente porque pues, le metieron un plomazo en la... en la quijada. Y ahí se acaba la historia, ¿no? O sea, pura pinche ultraviolencia, arte muy chingón. Pero dices, ¿qué putas pasó? O sea, no mames. Perdón, es que me fui a la presentación de Pinche Gisitrino y se me quedó la vocecita. Qué chingón. Pero recomendable por los 90 varitos que cuesta. El arte es muy bueno. Pues la lectura está muy amena. Te lo echas en una puta sentada. Quizás es lo único que duela, ¿no? Así de chale, güey. Pero vale la pena, y busquen los Joker. Está cortito, entonces. Está cortito, sí, no es un tomo así choncho, así que digas que mamón, no. Está muy leve. Pero vale la pena. Chequen Joker de Valle Nazarelo y Libermejo. Que está bien rico. Está chido. Madame Toiles y la diosa de porcelana. A ella todo, todo le caga. A ella todo, todo le caga. ¿Qué hay en la diosa de porcelana esta semana? Películas de fantasmas, ya que estuvimos hablando de ello y la mayoría de los juegos mencionados son de fantasmas. A huevo. Ah, los fantasmas fue... Gasparín, el fantasma de Gabriel. No, esa está bien de la verga. Y bien culerísima. A mí me gustó cuando la vi en su momento, ¿verdad, Pichograf? Pues éramos niños. ¿Cuál? Ah. Casper. A mí me gustó. No me gustó. Dale, Cristina Ricci. Tuvo no como tengo ni idea quién sea. Dos o la tres morra secuelas que sale en Gasparín. Pinches. Ah, ya. Huevo, ¿quién más va a ser? Las secuelas sí están de la vil verga. La Simón. Sí, feas como la chingada con unos CGIs de miedo, pero de lo decadentes. Sí, de lo malo, güey. Así de no mames. Entonces, ¿qué fantasmas son? Bueno, las tres películas que voy a recomendar de fantasmas son de los 80. Para no variar. Mira. ¿Y cuáles son? Cine la pinchito. Primera, sí, no. De hecho, es cine que no está pinche. Pero nunca trascendió y es muy olvidado. Ah, mira. Qué maravilloso. La primera se llama Lady in White, la dama de blanco, de 1988. ¿Es como la dama de negro, pero en blanco? Pues sí, también es de fantasmas y también es de niños. Ay, verga. Sí, y bueno, es un niño que se queda encerrado por una broma en la noche de Halloween en la escuela y ve al fantasma de una niña que fue asesinada dentro de la misma. Damn. Entonces, bueno, empieza a ver a la niña. En su pueblo igual existe la leyenda de que cerca del risco en la playa se aparece una misteriosa mujer de blanco. Y pues el niño sobrevive a un ataque dentro de la escuela y culpan de ello al intendente de la misma porque ha habido una oleada de asesinatos y secuestros de niños. Chan, chan, chan. Y pues bueno, o sea, también todo gira alrededor del misterio de pues, quién es el asesino. ¿Y qué tiene que ver ello con la dama de blanco y el fantasma de la niña que ve el protagonista? ¡Qué pinche locura! Ajá, y la segunda es The Changeling. Esa me suena. Del 88. Esa creo que sí la llegaron a pasar en el Canal 5 cuando éramos niños y sí pasaban algo de cine de terror los viernes en la noche. Ajá. Y bueno, es acerca de un escritor, acaba de quedarse viudo, su esposa y su hija muere en un accidente de tránsito. Y pues él llega a vivir a una casa nueva, en la cual es habitada por el fantasma de un niño. Chan, chan, chan. Pues sí, ¿no? Chan, y chan. Pues ya no quisiera andar más en la trama porque también si no va a ser un gran spoiler. Es revelar mucho de ella. Véala, malditos. Tomen en cuenta que, bueno, changeling también es un término que se usa para personas que pueden estar en dos lados a la vez. O bilocación en español. Pues. Ubicuidad. Uh-huh. Bilocación. Ubicuidad. Y la tercera se llama The Enchanted. El encantado. The Enchanted, no, más bien El Encanto. Los Encantados. Ah, es una película de unos güeyes que no se pueden mover. No seas pendejo. Te recito la pinche película, venga, no puedo mover. Vete encantado. A la verga. Este es más como de terror natural, de la naturaleza, pues. Como de Happening. Ay, sí, pero no. Eso es en idiota. ¿Qué va a ser? Shyamalan. No mames. ¿El Shyamamada o qué? De hecho, las últimas dos semanas, todo video que pongas en YouTube tiene un tráiler de su nueva película. Que como todas, pues no se ve tan mal en apariencia, pero seguramente va a terminar siendo un puto bodrio y va hasta a ser laxante. ¿Cómo se llama ahorita? Se llama Los Visitantes o algo así, o Las Visitas, no sé qué chingados. La verdad es que no recuerdo. Los Huéspedes, exacto. Ah, es una persona que llega y ve que ya llegaron sus suegros y se van a quedar 3 días. ¡No mames, pinche terror! Pues básicamente sí es eso, güey. Básicamente sí es eso, nada más que... donde sabes que tus suegros son asesinos en serie que no, y que deberían estar en la cárcel. Si mi suegra se quedara, sí me daría miedo. No mames. Qué pinche miedo. Pero bueno, The Enchanted es acerca de un tipo que hereda una propiedad, una especie de rancho, que es cuidado por, pues ya saben, ¿no? El cuidador es negro, este es así como que bien jiggly. ¿Es Samuel L. Jackson? No. Entonces no es negro. No es tan negro. Tan negro. Pero con esa actitud. Oh, muy y bien. Bueno, resulta que en las inmediaciones del rancho habita una familia que vive aislada en el bosque y que a veces les ayuda en la plantación esta, pero a cambio de nada, básicamente. El esclavitud cuidador, en pleno siglo XXI. No, bien raro, porque el cuidador le dice al dueño, no te involucres mucho con ellos. ¿Por qué? Porque son raros. ¿Cómo que son raros? Trabajan por nada, no quieren que se les pague. Y nunca comen, nunca duermen. Ajá. Viven en medio de la nada y pues son la familia con varios hijos. Bueno, más bien son varias hijas. Y bueno, este tipo, el dueño termina involucrándose con la más grande. Y pues ellos manejan... Involucrarse quiere decir snusno, señores. Es snusno. No. ¿Yo? ¿No fue snusno? No hay snusno. ¿No hay snusno? No, ¿se callan? Pero queríamos snusno. Bueno, termina involucrándose con la hija mayor. Snusno. Y todo termina siendo como... Igual un misterio de... Pues qué chingados con esta gente, ¿no? Porque son una especie de hippies bizarros, o sea... Todos los hippies son bizarros, ¿eh? No, es que estos están bien... O sea, no, la película es... ¿Cómo se dice? Chafa. No lo es. Inquietante, por eso, porque no sabes qué onda con ellos o cuáles son los motivos para desarrollarse de la forma, desenvolverse en la forma en la que lo hacen. Y pues igual no puedo revelar nada más, porque también es echar a perder la trama. Vean la chinga. Vean la chingada madre. The Changeling y The Lady in White todavía están disponibles en YouTube. Gratis. Sí. Nada más que la última, ya la quitaron. Sí, la de The Enchanted ya la quitaron hace como 2 días. Ya la retiraron por cuestiones de derechos, obviamente. Ah, bueno. Pero sí las pueden encontrar. Y The Changeling sí está en Dailymotion, creo. Ah, perfecto. Bien. Siempre hay un lugar donde buscarlo. ¿Otra sección? ¿Alguna recomendación ya? Tenemos saluditos. Sí. Ah, bueno, saludos para cerrar. Muy bien, Miguel HB nos dice que de los juegos que le laten mucho, Fatal Frame a morir, que es muy fans. Resident Evil y Silent Hill, definitivamente tenemos que hacer esos episodios. ¡A huevo! Nos dice que los dejó de superar, los superé al dejar de ser niño. O sea, menos mal. Antes le sacaba, no podía mantenerle esfínter en su lugar, ¿verdad? A huevo. Y dice que quiere saludos del Nick. A huevo, saludos a ese fan. Chingón. O quizás le dio tanta cosa a los pinches juegos que se volvió niña. Y por eso pide saludos del Necro. Sí. Va. Está raro. Pero no de Pacho. Ah, bueno. Va. David León nos dice: empezaré por dos que más me gustan. Fatal Frame, mi favorito, saca pedos. Sí, claro. Y todos los Silent Hill. Nos dice también que The Evil Within. No hemos jugado eso. Es que no hay varo, estoy pobrecito. Yo solo jugué al principio, pero tampoco, pues, un poquito, no, o sea, no puedo hablar mucho de él. Yo sí lo quiero comprar, pero pues no hay varo. No hay varo. Los Resident Evil, el Alan Wake. Olvidamos el Alan Wake. Bueno, hay tema para el siguiente año, güey, da igual. O uno de Play One que se llamaba Nightmare Creatures. Bueno, eso no me daba miedo, en realidad. Mucho. Era más accioncita monstruosa. O sea, tú sabes que tenía mejor un intro bien los primeros Legacy of Kain, güey. Ah, los Legacy of Kain también estaban. Que no eran de terror, pero tenían ambiente de terror. Ajá. O a lo mejor podemos hacer un podcast de juegos con ambiente de terror que no son de terror, como los Darkstalkers. Ándale. Ah, estamos bien vergas para sacar temas del culo. Ya, pues sí. Ey. Y nos manda saludos a todos, qué chingón. Ya. Yeah. Y Carazo da Crow nos dice que Clock Tower, The First Fear de Super Nintendo. A huevo, yo sí jugué esa chingada, estaba bien chingona, bien complicada, bien divertida y te mataban a cada puto rato. Eso era súper castroso, pero estaba muy bueno. Tú sí sabes. Ya, bueno, ya pues no. Ya para cerrar la recomendación de la semana es muy rápida. La recomendación de la semana, recomendación, semana. Sí, no. Cojan. Snusno. Ya no vamos a decir coger, güey, vamos a decir siempre snusno. Snusno. Muerte por snusno. Bueno. Vas a morir por el snusno. Bueno, fuimos a ver durante estas vacaciones que estuvo el Saga Podcast, Nosotros de vacaciones jamás. Claro, sí, claro. Estuvimos trabajando Marantale continuamente para mejorar el podcast. A ver, la película nueva, como el remake de La Maldición, que más bien es como un... Es una precuela o algo así, ¿no? Y pues la mera neta, pues no da tanto miedo. No da miedo, no. Ya no da miedo las películas. Ya no da miedo. No entiendo el feeling de la primera. ¿Cuál dices? La Maldición, la de Juan. Ah, otra vez. Ajá, ni sabía que había. Ajá, que se llama El Inicio de la Maldición y la chingada. The Beginning. Ajá, que bueno, pues para los que ya vieron La Maldición y los que no, pues qué pendejos, váyanlas. Las japonesas. Sí, las japonesas, bueno, las malditas. Dice que sí. Sí, las tres son inmundas, y eso que las hizo el mismo director. Pero bueno, las tres primeras, ajá, las tres primeras de japonesas, pues te relatan la historia de esta, de este asesinato que ocurrió en esta casa, en un vecindario de Japón, y de la pinche mona loca con su hijo, y que tenía un amorío con un profesor, ¿no? Y lo que pasa a la gente que pues entra a esa casa, pues básicamente está maldita y tarde o temprano se va a morir. Porque va a haber pinche fantasma, joder. ¿Qué mal pedo? O sea, aquí te ¿A joder o a esnusno? No, a joder. Ah, sí, a chingar. Ahí se chingar. A fregar, gente. Recuerden que, para los que recuerdan el año pasado que hablamos de... ¿Esnusno? No, de fantasmas japoneses. Sí. Recuerden que los fantasmas japoneses son... Ahí sí, o sea, o mueres o mueres, no hay de otra. ¿Te chingas o te chingas? Ajá, se te acabó. Chingas o te jodes, no hay de otra. ¿Te chingas, ¿no?, o te joden? Finales felices de Disney y de Hollywood, a la verga. A la verga, aquí vales verga. Joder, ¿no?, sin esnusno, ¿eh? Entonces, bueno, aquí te quieren... Perdón, se me pegó la palabra. Aquí te quieren dar a explicar, cosa que también siento que hubo como huecos argumentales, que realmente el niño, ¿cómo se llama el niño? Toshio. Ajá, el Toshio fue asesinado antes por el... porque se muere de hambre, ¿no? Entonces llegan a la casa, lo que sería ya la vieja esta de la maldición, que aquí, ¿cómo se llama? Kikayako. Ajá, que se llama Kikayako, con su marido. Y pues ya, ¿no? Te enteras que realmente, pues muy a la obra de María y Jesús. Fue concebido sin pecado. Ajá, exactamente. Ya llega, pecaron después todo lo que quisieron, ¿no? Pero mientras... El niño fantasma se sale del pinche closet y se le mete el vientre a la otra vieja y pues queda embarazada, da luz al niño. Renace, pues. Ajá, renace y pues pasa lo que te habían medio contado en la primera, ¿no? El güey se encela porque cree que lo engañó su vieja y los mata. ¿No? Y pues ya es lo mismo, entras a la casa, te pinches mueres, ¿no? Y es como un ciclo, porque al final la que es la profesora, sustituta del Toshio, pues ya llega a la casa para ver qué pedo, la chingada, bla, bla, bla, después de mucho desmadre que no da tanto miedo, pues la termina embarazando igual, ¿no? Muchos embarazos en esta película. Pero pues nada, tanto y sin esnus no está jodido esto. Fue una película. O sea que ahí el necro tuvo un problema de sintaxis porque dijo que no eres esnusno, que nada más jodían, pero no, si sí eres esnusno. No, mames, ya se chingó a dos viejas el fantasma. Ya te dije como al estilo Jesús. Ese es esnusno. Bueno. Desde donde yo vengo, ese es esnusno. Nada, porque no está tan divertido. Pero bueno, el chiste es que la película solo salió aquí en México por la compañía de cine Cinemex. Puta. Ajá, y pues fue exclusiva. Cuando se hizo la presentación de la película, lo que estuvo cagado es que los personajes, tanto Toshio como Sayako, o ¿cómo se llama? Kayako, whatever, se lo llaman igual como siempre, iban representados, ¿no?, en su personaje y así iban contestando las preguntas, estuvo muy cagado. Pero realmente la película pues no da para muchos. Y ahorita ya actualmente no la pueden ver en el cine, así que se tendrán que esperar a que salga en formato ya digital. Estar en algún lado del Walmart, güey. De esos que llegan tan tarde que cuando ya sale en cine ya está en Blu-ray, ¿no? No, hasta eso no salió tan tarde aquí en México, salió como un mes después. Ajá, entonces les recomiendo que si son fans. Que si son fans, pues la vean, pero realmente tampoco se pierdan de nada, ¿eh? Y creo que deja más preguntas de las que contesta. Sí. Eso es para la secuela. Huecos argumentales, no porque sea la intención. Bueno. Órale. Pues muy bien, eso es todo en el primer capítulo de la 11ª temporada del Saga Podcast. Que regresamos con cosas de mello, porque es el mes del mello, el mes que más le gusta a la saga. No, prefiero Navidad. No olviden seguirnos en todos lados, porque estamos en nuestra página de internet. Somos omnipresentes. Somos casi omnipresentes. Y no más. Estamos en sagapodcast.com, donde es así nuestra casa, la casa del Saga Podcast, sagapodcast.com. Estamos en su papel de baño. A la mierda que se limpian, somos todas las babosadas que decimos. También estamos en el Facebook como Diagonal Saga Podcast, en Twitter con @SagaPodcast. También estamos en iVoox y en iTunes, donde ahorita tengo levantadas no solo el feed de la temporada nueva, o sea, de los podcasts nuevos, sino tenemos ahorita la temporada 5 y la 1 como feeds adicionales, por si ustedes quieren escuchar o nunca habían podido escuchar los viejos o los quieren reescuchar. Hay mínimo la temporada 1 y 5 están en iTunes por separado, y aparte en iVoox también están por separado, por si las quieren volver a escuchar. Vamos a ir aumentando todas las temporadas. En la página del podcast ya tenemos de la temporada 4, de la temporada 3, de la 6. Ustedes digan si ustedes querían escuchar un podcast viejo, avísenos para que le demos prioridad. Todos los jueves un podcast retro de la saga. Me falta YouTube también, Saga Podcast, no me digan. Intentaremos subir algo. Y no olviden dejarnos comentarios en iTunes, reseñas para que la gente sepa que... Para que nosotros sepamos qué les gusta o qué no les gustó de algún podcast, ¿no? Pues sí. Y acuérdense que cuando escuchen este primer episodio del Saga Podcast también estará disponible Monstruoscopía 2. Parece entonces, caídas. ¿Cuántos capítulos habrá de Monstruoscopía? Uno, porque esto sale el jueves, ¿no? El viernes. Ah, entonces va a haber dos. Dos episodios. A huevo. Ya. ¿Seguro? No, dos. Nada más. Y como ustedes, y así como spoiler, el primero es Ladrón de Cadáveres. Ah, sí, muy bien. Nos vemos entonces. A chingar a su madre a todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.